Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a ya la décima emisión del Café Comiquero con su servidor Carnix, que nuevamente tenemos invitado afortunadamente y estamos tomando también un café, estamos desayunando, celebrando además un gran acontecimiento, que eso ya es una cosa muy privada, pero celebrando un gran acontecimiento con mi invitado, que pues ya lo conocieron en un programa anterior de Comic Mania, una transmisión especial que hicimos desde Fantástico con motivo del Free Comic Book Day. Y su nombre es Raúl, mi hermano, el niño rata. Saluda a la gente del Café Comiquero, carnal. Bueno, pues una vez más, gracias mi hermano por invitarme. Saludos a todos del Café Comiquero. Y pues aquí vamos a andar comentando cosas frikis y bonitas del mundo. Como debe de ser, carnal. Y pues bueno, en esta ocasión, pues sí traje mi hojita, traje mi acordeón porque la vez pasada se me olvidó. Y pues antes que otra cosa quisiera decirles muchas gracias por escuchar este programa, por darle la oportunidad de ya tener 10 programas y en cada uno de ellos cada vez me encuentro más likes, más comentarios de que les está gustando, de que han comprado cómics que se han recomendado aquí. La verdad eso está súper bien, me encanta esa idea y pues para mí esa es la razón de hacer este programa y de los podcasts en general sobre cómics, ¿no? O sea, de que el medio se difunda y que la gente pues lea los buenos cómics, ¿no? Y los que no sean tan buenos pues que de plano no los lean, ¿no? Sí, qué bueno que tengas esa, pues ese objetivo de difundir más el medio. Es un medio muy bonito, muy agradable, muy entretenido y, oye, si se puede contribuir un poquito de mi parte, pues qué mejor. No, claro, y por supuesto, porque tú también eres bastante comiquero geek en otros aspectos. Tú no eres tanto de Marvel o DC. Bueno, sí, más o menos, ¿no? Pero sí te gusta sobre todo cosas más independientes, ¿no? Sí, claro, y sí me gustan Marvel y DC. Hay cosas de Marvel que me gustaron mucho. Cuando se relanzó Thor de Straczynski, por ejemplo, me encantó ese Thor. Ahí me enamoré de Thor. Lo que escribió, por ejemplo, desde que leí Extremis de Iron Man, ese fue una excelente historia. No sé, yo no le ponía mucha atención a Iron Man. Y a partir de ahí, por ejemplo, también me encantó cómo se manejó a Tony Stark. No solo Iron Man, porque sí, como que no es como Batman, que son como que dos personalidades distintas, pero sí tienen diferencias. Sí es diferente ser Iron Man a ser Tony Stark, de todas maneras. Exacto. Por cierto, rapidísimo, ¿tú qué opinaste de Iron Man 3? Digo, la vimos juntos, pero me gustaría que nos compartieras tú. ¿A ti te gustó? Sí me gustó. El final, la segunda mitad de la película la sentí ya muy apresurada. Como que querían cerrar rápido y no sé, más o menos lo entiendo. A mí me gustó lo del mandarín. Fue de las cosas que más me gustaron de la película. Fue un twist que yo no veía venir y en mi opinión se manejó muy bien, porque ¿cómo ibas a meter a un estereotipo oriental muy ofensivo, de la Guerra Fría, muy ofensivo? Si uno ve los primeros dibujos del mandarín, es muy muy ofensivo, hasta tenía los dientes frontales así grandotes salidos, como las caricaturas de Disney. ¿Cómo vas a meter eso con la historia que se está haciendo de Marvel en las películas hoy día? Pues me gustó la forma en la que lo manejaron, que hay muchos comentarios que en la red que a lo mejor se puede manejar de otra manera, no lo dudo, yo creo que sí, pero en la manera en la que lo hicieron me gustó. Lo que no me gustó de la película de Iron Man, el condenado niñito. Comparto la opinión. Sí, es sorprendente, pero a la mayoría de la gente, o por no decir que en varios foros de internet, etcétera, queremos crucificar al pobre chamaquito. No sé, a lo mejor tuvo su razón de ser por presión Disney. Yo especulo, no tengo maneras de saberlo, pero es la idea que me dejó. Me gustó el personaje de Pepper Potts, cómo lo volvieron a manejar. Le dieron un poco más de acción, digamos. Sí, también siento que pudo haberse manejado un poco mejor la forma de darle a un papel más protagónico, pero bueno, de todas maneras estuvo bien. Tony Stark sigue siendo lo mejor. Robert Downey Jr. es un actorazo, es Tony Stark y ya se casó con el papel, le gusta ser Tony Stark. El Extremis, ese fue para mí el punto más flaquito de la película. Como sí leí la historia original, siento que se pudo haber hecho algo mejor con Extremis. Los villanos, por ejemplo, se me hacían muy genéricos. El malo que tiene poderes de fuego y hasta echa lumbre por la boca, o sea, esa parte de echar lumbre por la boca fue de ¿qué pech? O sea, esto no jala. Se brincó el tiburón ahí. Sí. Dicen, es ese slang de películas, Jumping the Shark, brincó el tiburón. Sí. Y en general, todo el plot de hacerse de el control de las compañías de armas y del gobierno de Estados Unidos no se me hace malo, pero sí el villano muy genérico. Sí, desgraciadamente sí, muy genérico, la verdad. Y coincido, fíjate que lo del chavito, hubo gente, a mí lo que no me gustó es que lo confundieron, confundió a la gente pensando que ese niño iba a ser el heredero o el próximo Tony Stark o el próximo Iron Man. O sea, ¿de dónde? Yo no leí eso en la película. No, lo más que se puede leer de ahí, yo creo, es ese lado, pues, tranquilo y agradable y medio paternal de Tony Stark, que, pues sí, será... Ahí se ve el lado filántropo, digamos, que es algo que no se había visto mucho en las películas anteriores. Se había visto el lado genio, el lado empresarial y el lado vengador y heroico, pero no tanto el filántropo. Más o menos ahí se puede ver, pero sí, tanto como el heredero, no, yo tampoco lo vi por ahí. Pues no, esas partes sí, y fue, me hizo tan curioso, una amiga fue quien me comentó eso, yo dije, no, pues ni de dónde, pero bueno. Pero pues bueno, vamos a estar. Ah, bueno, y una última cosa de Iron Man, una de las cosas que sí me encantaron fueron las armaduras, las nuevas. Y lo que muchos dicen, ¿no? Coincido con ellos. Me hubiera gustado poder verlas un poco más, disfrutarlas. Número uno, porque sí, salió ya hasta el final. Y ok, era como que la sorpresa de la película y tenía su razón de ser. Pero me hubiera gustado verlas un poquito más, o por lo menos que la cámara no estuviera moviendo todo el tiempo, ¿no? Pero, hacemos una pequeña pausa. Ya fue rapidísimo, ya estamos de vuelta. Es que nos estaban trayendo los platillos y pues no podíamos dejar de comer. Y pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo rapidísimo para leer algunos de los comentarios que nos han dejado en los diferentes medios, a través del Facebook, a través de los mensajes privados del Face, a través del correo electrónico, que les recuerdo es elcafecomiquero@hotmail.com. Por aquí tenemos un comentario de David Sazocoteco, que nos dice que genial la información del programa. Ya con eso tengo claro qué series comprar, porque hablamos de Marvel Now en el programa pasado, y que la verdad está bastante bueno Marvel Now. Por cierto, ¿qué tan recomendable es el cómic de Injustice Gods Among Us? Ya que el próximo mes saldrá en México. ¿Te acuerdas que está el videojuego, el de Injustice Gods Among Us, no? Yo el videojuego, por ahí descargamos el demo, está muy divertido, es un juego de peleas tipo Mortal Kombat. No tiene, yo creo que, gran sustancia en cuanto a la forma de juego, pero por lo que he entendido la historia sí está padre. La historia a grandes rasgos, no sé si ya la ubiques, carnal. No, la verdad es que no he escuchado mucho de Gods Among Us, ¿no? Mira, la historia a grandes rasgos se supone que Superman se vuelve loco. Y loco de dolor y de ira porque el Joker mata a Lois Lane. Y en este universo, Superman está tan mal, o sea, ya del dolor de haber perdido a Lois, con su hijo no nato, imagínate, que el Superman mata al Joker. Lo atraviesa. Hay un dibujo donde literalmente se ve cómo lo está atravesando de lado a lado. Y a partir de ahí empieza a ser un reino bastante distópico. Y la verdad, la historia se ve que promete bastante. Al menos la premisa se me hace bastante buena. Porque, pues, ¿dónde le pegas a un hombre indestructible e invulnerable? Pues en lo que más ama, ¿no? Algo así, con sus respectivas diferencias, algo parecido a Irredeemable. De un héroe que por algún evento fuera de su control, pues se le voltea la idea, se le voltea la canica y termina siendo el peor de los supervillanos. Y algo así van a hacer ahorita con Superman. El cómic, por lo que entiendo, es precuela o te cuenta la historia de Injustice. Yo la verdad no lo he leído. Me dicen que es bueno en la parte gráfica, está bonito los diseños, porque los no son exactamente los de los nuevos 52, sino que los les ponen un twist por ser un universo distópico. Y en cuanto al guión, la verdad no sé qué tal esté, pero la premisa de la historia, al menos en premisa, se me hace divertida e interesante, ¿no? De trabajar en un universo como es DC Comics, que son más tradicionales. Sí, exacto. Digo, no sería la primera vez que se maneja un Superman con problemas, que tuvo problemas en el pasado, y en el momento en el que se cuenta la historia, pues es un Superman perturbado. Por ejemplo, ahí tienes Kingdom Come, gran historia, por cierto. Pero bueno, de todas maneras es interesante verlo, ¿no? Cómo se puede manejar, no solo la historia, sino el cómo llevar eso a un videojuego, que pues es un medio muy muy atractivo, muy divertido, pero es otro medio distinto. Y fíjate, ahorita que mencionas Kingdom Come, qué padre que lo mencionaste, porque hablando de... va muy ligado a Injustice, porque ahorita Televisa estuvo sacando una serie... ¿Ves que tiene un cómic que es DC Comics Presents, que es mensual? Ahí estuvieron sacando Arkham City. Ahorita sacaron, en esa serie mensual estuvieron sacando Gates of Gotham, que es como... es una historia antes de los nuevos 52, acerca de Batman. Y termina esa historia creo que ya el mes que viene, y empieza el de Injustice en la versión Televisa. Entonces yo creo que también por ahí viene la pregunta. Y qué bueno que mencionaste Kingdom Come, porque está el rumor, o no sé si ya se confirmó, que el próximo, o más bien el primer libro hardcover de DC Comics México va a ser Kingdom Come. Eso de verdad es una muy buena noticia, yo no me había enterado. Qué bueno, la verdad, es una gran, gran historia. Yo, cuando la primera vez que le leí en su edición de Vid, pues ahí me enamoré de DC y de sus personajes. Hay muchas cosas que en su momento, obviamente, yo no capté. Había muchos personajes que no conocía, o a los que no les daba la relevancia, la justa relevancia que tenían. Pero de todas maneras, incluso imagínense, o sea, para un no iniciado en ese momento como yo, a mí se me hizo una historia que te atrapa, muy buena, muy emocional, o sea, evoca muchas emociones. Y si la van a traer de nuevo a México, qué mejor, qué bien, o sea, para que el público la vuelva a conocer. Y pues los que nos quedamos con los tomos de Vid, que estaban muy bonitos, muy bien hechos, pues una edición hardcover, pues sí, ameritaría comprarla, por supuesto. Y que traiga extras, ¿no? O sea, que venga así con jugosos diseños de personajes, de Alex Ross, algo así, ¿no? Sí, o qué tal incluso con las notas acerca de la historia, las notas de Mark Waid acerca de lo que significaban varias escenas y de los personajes que incluían. También eso estaría muy padre. Y fíjate, ¿no? ¿Te acuerdas que compré el TP en inglés y venían unas páginas adicionales con un epílogo? ¿Viste el epílogo de Kingdom Come? Bueno, esa parte no se publicó en México. Entonces va a ser un muy buen plus que venga la historia completita. Y no es porque Vid la haya regado, porque Vid publicó los fascículos como lo hizo Estados Unidos. Posteriormente en el TP ya le añadieron las páginas extras. Que por ahí escuché un rumor que hubo una versión de Vid de estas, de los tomos de Kingdom Come, que sí las traían, pero para España. O sea, no te acuerdas que hubo un tiempo que también distribuyeron en España. Entonces pues de ahí parece que a ellos sí les tocó la versión completa. Que por cierto, nota chistosa de cuando Vid estuvo también distribuyendo para España. Uno de los cómics que nos llegó aquí, digamos que en su versión española, fue de Justice League. La historia de los marcianos. Mira, se llamaba New World Order. Que traía el doblaje, bueno, o sea, no el doblaje, el diálogo con la pronunciación y con las... con la forma de hablar de los españoles, muy chistoso, pero muy divertido. La historia muy buena, muy muy buena. ¿Te acuerdas que decían tío a Green Lantern o a Flash? No es que este tío, no sé qué. Sí, era divertido leerlo. Y también, por ejemplo, esa es otra muy buena historia para recomendar. New World Order, Grant Morrison, si no te acuerdas. Howard Porter, claro. Y muy, muy buena la historia. Todo el asunto de los marcianos blancos que se retoma en la serie Justice League. De ahí sale, muy divertida, muy buena. La verdad, a mí me encantó. Y lo que siguió después, toda la liga de Grant Morrison en general, ya muy fumada después, pero estaba padre, ¿eh? Sí, sí, sí me latió. Y bueno, pues también tenemos otro comentario. Javier Castillo dice, muchas gracias por la información del programa pasado, también me gustó muchísimo. Escuché luego el podcast donde fue lo del cómic gratis y efectivamente me sorprendió lo de que dijo el niño de Nightwing, que le gustaba Nightwing. ¿Te acuerdas de eso? Claro, eso fue excelente. Hubo muchos niños, muchos chavitos, 6, 7, 8 años, mencionando sus superhéroes favoritos. El de Nightwing sí fue uno de los que me sorprendieron, pero también me sorprendió muchos niños que mencionaban a héroes pues muy tradicionales, de muchos valores. Eso tiene mucho valor para nosotros, de verdad, ¿eh? Es algo así como que sí, no dejan de pasar de moda, o sea, no dejan de estar de moda, y no porque sean buena onda o Boy Scouts, pues, o sea, como que los valores permanecen, ¿no? Eso está padre. Exacto, es un muy buen ejemplo de que los valores positivos para una sociedad, no importa cuánto tiempo pasen, van a seguir siendo positivos, y el cómic es reflejo de ello. Y te acuerdas, hablando del cómic, del Free Comic Book Day, fíjate que hay un mail que me suscribió Leandro Ruiz, que a grandes rasgos nos cuenta sus experiencias con el Free Comic Book Day en Colombia. Está, perdón, pero está del nabo, ¿eh? Está del nabo porque nos cuenta que hay una tienda que se llama la Librería Francesa, que es donde llegan cómics, pero que esos cómics los vendían los del Free Comic Book Day. O sea, estás perdiendo totalmente el punto de ese día, ¿no? Sí, no sé cuál sea la motivación para andar vendiendo los cómics del Free Comic Book Day. Digo, no se me hace lógico. Y sí, y como dices, se pierde la intención. La intención es atraer clientes nuevos, gente que aprecie el cómic, que le llame la atención y venga por primera vez a una tienda de cómics, que se lleve algo, aunque sea gratis, por supuesto. Y pues que lo cheque, que lo disfrute sin tener que gastar un solo centavo de su bolsa. Así que pues esta tienda, la librería francesa, pues en mi opinión la regó completamente. Y aparte me dice que la atención al cliente de la librería, o sea, lo mismo te venden cómics que te venden discos, o sea, no hay nadie que esté como enterado de, y pues llegas como que al bueno, si eres conocedor, pues vas y compras lo que ya conoces, pero si llega alguien nuevo, ¿cómo te vas a interesar por el producto? Yo creo que sí necesitas como que un poquito esa ayuda de, oye, vengo por algo de Batman, ¿qué me recomiendas, no? Ah, mira, yo no conocía ese detalle. Ah, yo creo que mucho viene de ahí, de que no es una tienda especializada. Y no es que otras tiendas que no son especializadas, o no es que una librería normal no pueda tener una sección de cómics o novelas gráficas o como le quieran decir, y que de todas maneras tenga gente que te pueda ayudar a encontrar algo que quieras o a recomendarte algo. No sé, para nada estoy diciendo eso, pero sí entiendo un poco más el hecho de que hayan, por ejemplo, cobrado los cómics. Porque si no es una tienda especializada que esté empapada en el medio, que conozca cómo se maneja, pues puede, se presta a ese tipo de cosas. Pues sí, qué lástima, y ojalá que poco a poco en Bogotá, en Colombia, pues también tengan ya otro, pues más acceso a este medio tan padre, ¿no? O sea, y ya con gente especializada, y pues hay mercado, digo, Leandro, pues échale ganitas y en una de esas empiezas a abrir la cadena, ¿no? Claro, es una muy buena oportunidad, y Leandro, pues si sigues escuchando el podcast de mi hermano, pues ahí tienes una muy buena idea, y saludos también para toda Colombia, porque toda América Latina, en América Latina hay una enorme tradición en el arte gráfico, no solo de cómics, sino en la caricatura, una especie como de cómics de mural, le decían, un asunto que estuvo en la Argentina de los 40, 50, todo ese asunto. Así que pues, aquí en América Latina hay una gran, gran tradición de eso, que se puede aprovechar mucho. Y nada más te corrijo rapidísimo, carnal, el programa no es mío, es de todos. Y obviamente tuyo también, carnal, o sea, es de todos los que hacemos juntos este programa. Qué bonito se escucha eso, qué bueno que también tengas esa filosofía. Claro, carnal, así como debe ser. Y Gilberto Burrola nos pone aquí, hola, gracias por aclarar mi duda de Franken Castle. ¿Escuchaste lo de Franken Castle que hablé la semana pasada? Estaba ridículo, ¿no? Pero bueno. Sí, es una idea bastante, bastante chistosa. Es básicamente el vampiro junto con los monstruos contra los ninjas. Es una idea risible, pero bueno, al menos habló de ella, ¿no? Y algo que se me había olvidado comentar, que el grito de la milicia japonesa que quería acabar con los monstruos era Destroy All Monsters. ¿Y a qué se refiere eso, carnal? Eso es una película de Godzilla. Es de los 80, 70s, 80s, en donde precisamente hay una bronca entre todos los monstruos, y al principio todos los monstruos entiéndase Godzilla, Godzuki, oh Dios, Godzuki. Y otros tantos. Se ponen locos, se empiezan a pelear entre ellos. Típico de película de monstruos japonesa, destruyen Japón. No pueden irse sin destruir Japón. Y al final, rápida, es un spoiler, pero digo, ¿qué tan spoiler puede ser? Es algo muy de es muy de los 70s y de cultura casi general. Al final era un plot de unos extraterrestres y mandan a su monstruo, al monstruo definitivo, a King Ghidorah, o sea, que oye, pero nadie supera al monstruo más, el mejor monstruo de Godzilla, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? El mejor monstruo de Godzilla es Destroyer. Es en serio, no es Destroyer, no, es Destroyer. qué chistosos son los japoneses. Y continuando con lo de King Ghidorah, que es un monstruo gigante de dorado, de tres cabezas, con alas, muy cursi, muy japonés, muy cursi su diseño, pero muy, muy bueno. Es una película que yo de pequeño rentaba mucho, la veía una y otra vez. Y sí, la verdad, cuando comentaste el grito de batalla japonés de Destroy All Monsters, por Dios, me encantó, de verdad me encantó. Que deben saber que el niño rata, aquí mi carnal, es fan de Godzilla, pero de toda la vida, ¿eh? Y es que, ahora Godzilla es awesome, no podemos decir de otra manera, Godzilla es awesome. Y pues bueno, acá continuando con el comentario de Gilberto, también nos dice que, oye, por ahí circula una noticia de que va a llegar a México los cómics de Injustice, Gods Among Us, ya lo platicamos. De Marvel Now he leído Thor y me pareció muy bueno, Thor está buenísimo, ¿eh? Ya compré el primer número, por ahí chécalo, está bastante, bastante recomendable, es Thor contra el Destructor de Dioses. Oye, eso suena bastante bien, digo, considerando el impacto que ha tenido Thor en los últimos años. La verdad es que siento que Thor no ha decaído, a pesar de todo. De repente las cosas que ha tenido, por ejemplo, Thanatos, en fin. Pero lo resolvieron hasta eso bien. Siento que es el máximo troll o algo así. Siento que lo han resuelto bien y Thor ha continuado con un nivel muy alto. Me gusta Thor, de verdad. Sí. Y ahorita esta nueva serie que es Thor God of Thunder, hasta el nombre, ¿no? God of Thunder, bueno. También, bueno, dice, ha leído Thor, me pareció muy bueno. Y los que voy a comprar de ley son Guardianes de la Galaxia, que no está tan mal, pero pues Bueno, tiene un mapache con una pistola, puede ser divertido, ¿no? Sí, claro, y digo, obedece a la intención de Marvel de introducir a Guardians of the Galaxy, ¿verdad? La película, pero bueno, ¿por qué no? La oportunidad ahí está, vamos a echarle también un ojo. Y pues el mapache puede ser también un asunto divertido. Y aparte lo dibuja Steve McNiven, que Steve McNiven es sinónimo de calidad en el arte gráfico, ¿eh? Y también los que voy a comprar, dice, también compra Superior Spider-Man, que pues, se ve interesante, ya por ahí leí algunos números, y leíste el final de Spider-Man, la verdad está bueno. Uncanny Avengers, ya lo compré también, The Indestructible Hulk, que bueno, es Mark Waid, que te puedo decir. Y New Avengers, de Jonathan Hickman, que también es, eso es un, bueno, es, blows your mind, o sea, a veces es complicadito, pero está padre, la verdad. Y pues a mí me falta, por ejemplo, leer Hulk, yo sí le traigo muchas ganas a Hulk. Vamos a ver qué tan bien hizo Mark Waid las cosas. Me dices que está muy bueno, pues vamos a echarle un buen ojo. Y hay otro comentario de Jack Morrison, pero lo voy a dejar ahorita al final de estos comentarios, porque la duda que tiene o el tema que propone está padre. Nada más quisiera mencionar también a todas las personas que le han dado un like, o sea, que les ha gustado el programa en los diferentes medios. Mencionar, por ejemplo, a Omar Youssef, que es muy amable y me ha puesto unos comentarios muy padres. A la bellísima Cindy Marvel y Píldora Atómica, que me ayudan a compartir esto a través del Club del Cómic. También para Diego Espinosa, Pedro Santana, Leonardo Stark, qué buen apellido, Jorge Luis González, Jack Morrison, Javier Castillo, Gilberto Burrola, Juan Manuel Hernández, Oscar Sar, David Sazocoteco, Armando del Shaddai, Ricardo Macías, Edmundo Porres, Tony Magic Kukoc, Víctor Ignacio Flores, Ado Acereje, yo sí le uso apellido, Ado Acereje, Héctor Rodríguez, Nancy Balmori, Teres Cervantes, Oscar Mendoza, Luis Roma, Suropa, que me acompañó el programa pasado, Jorge Luis González, y wow, o sea, cantidad de gente que veo que escucha el programa, que les está gustando, y la verdad yo encantado de la vida de hacer este programa, y cada vez lo siento cada vez más divertido, y me encanta tener invitados en ese aspecto, porque aparte se pone como más padre, digo, los locos está padre hacerlos también, y veo que también les gustan, pero cuando hay invitados y que se puede nerdear a gusto, pues está padre, ¿no, carnal? Sí, es una oportunidad muy buena poder platicar libremente de todas las cosas nerds y frikis que nos apasionan, que nos gustan. Es un espacio muy bonito. Yo sí, no tenía mucha experiencia en esto de hacer podcast, ni mucho menos, pero pues es bastante padre, es muy, muy divertido y simplemente es una buena forma de expresarse. Perfecto, carnal. Y pues mira, el comentario que nos dejó Jack Morrison me dice que otro buen programa, lo terminé de escuchar y gracias por responder mi duda. Tengo una sugerencia. En alguno de tus programas me gustaría oír el origen de la editorial Dark Horse, ya que soy fan de Hellboy y de las líneas de Star Wars. Y pues mira, Dark Horse, yo creo que es de las, una de las empresas de cómics, digamos, independientes más longevas y que han logrado estar vigentes ya a partir desde hace muchos años. Empezó por ahí del 86 y el fundador se llama Mike Richardson. Que Mike Richardson, fue en Milwaukee, Oregon. Y es curioso porque él empezó con una tienda de cómics. O sea, y el nombre tiene todo que ver con el nombre de la editorial, porque el nombre de la tienda era Pegasus Books. O sea, libros Pegaso. Entonces, Pegasus, Dark Horse, pues tiene como que todo que ver, ¿no? Y está padre porque él empezó con una tienda. O sea, y la fue haciendo crecer, se convirtió en un retailer importante. Pero le nació la inquietud de, oye, yo quiero tener un espacio donde podamos tener ideas creativas para dejar que los autores, que los que hacen los cómics, tengan una oportunidad de hacer cosas diferentes, que no sean necesariamente superhéroes, y que exploten su creatividad al máximo, ¿no? Y creo que eso es lo que hoy en día hace Image, y lo hace bastante bien. Y pues Dark Horse ya tiene más de 20 años, 2006, ya tiene 20... ¿qué serán? 27 años, no, más, ¿no? 27 años, sí, 27 años, imagínate, o sea, es... Ya van para 30 años de Dark Horse, ¿eh? Y sigue la mata dando, ¿eh? Sí, creo que Dark Horse sí lo ha logrado. Creo que sí ha logrado conseguir los creativos y las historias frescas y publicar cómics interesantes. Creo que sí lo ha logrado a través de su historia. Ya ha habido grandes joyas. Digo, por ejemplo, Sin City. Es una de las grandes joyas de Dark Horse, por supuesto. Y pues ahí va, sigue la mata dando, me gusta, hay proyectos interesantes de Dark Horse, ahorita vamos a empezar a platicar de ellos. ¿Te acuerdas, no te acuerdas que hubo un tiempo en que estaba muy de moda en Estados Unidos llevar manga, o sea, las traducciones de manga, ¿no? Había una editorial, existe todavía, que es Viz Comics, que estuvo llevando mangas, por ejemplo, los clásicos, Evangelion, Dragon Ball, Battle Angel, estuvo por ahí una que se llamaba Tokyo Pop, que cerró, hace como 2 años cerró, Y ahorita ya parece que viene su regreso con otro, no otro nombre, sino otra idea de marketing, pero ya más enfocados en, adivina qué, en la parte digital. Como que va por ahí, ¿no? Sí, no hay que olvidar que la parte digital está afectando a todos los medios de entretenimiento. Dígase el cine, las películas, se pueden descargar, series de televisión, que incluso hay, por ejemplo, haciendo un poquito de promoción, HBO en Estados Unidos tiene su servicio de televisión en línea, HBO Go. Todo obviamente ha afectado a la industria editorial de libros convencionales, por supuesto. Ahora hay muchos libros en línea, es un mercado que está creciendo, y el cómic, pues digo, no es como que decir que no se pueda salvar de los efectos de la red, pero vaya, también se iba a ver afectado, por supuesto. No lo veo como algo malo, pero obviamente le iba a tocar. Y fíjate, volviendo al cómic un poquito, tomamos el tema del manga, ¿por qué? Porque Dark Horse fue la primera editorial, si no la primera, seguro la primera fuerte en traer manga traducido a Estados Unidos. Y el entre los primeros títulos, que me parece si sí fue el primer título que llevó como traducido de manga, fue una serie que se llamó Long Wolf and Cub, el lobo solitario y su cachorro, que era un samurái, un ronin, que te acuerdas que es un ronin, ¿no? Sí, un ronin es un samurái sin su señor. Es un samurái que por distintas razones al señor al que servía, pues muere, no sé si puede ser porque lo hayan matado, porque haya fallado su servicio, y el samurái se queda como una especie de mercenario. Exacto, y en este caso, el ronin tiene un hijo. Entonces, ahora es un samurái, exactamente, sin amo, está vagando, está tratando de escapar y de vengar también a los que asesinaron al resto de su familia. Pues es una historia bastante densa, pero todo lo más curioso es que en todos lados anda cargando una carriola con su bebé. Un detalle bastante curioso, sobre todo porque la imagen y la idea que se tienen de los ronin, no solo en Japón, obviamente en todos lados donde se conozca, es de una persona sufrida, que ha traumatizada de alguna manera, con mucha fuerza de voluntad, con historias muy fuertes, pero imagínate, ¿no? Tienes que andar cargando pues con el chamaco, porque pues ni modo de dejarlo, ya te tocó y ahora hay que hacerlo. Exacto, y fíjate que muy arriesgada la apuesta de Dark Horse en su momento, porque pues el manga no era tan popular. O sea, hoy día hay un montón de productos de manga en Estados Unidos, hasta manga hecho en Estados Unidos, ¿no? Aunque se enojen los mangosos, ese estilo manga y lo intentan y hacen sus... Pero es estilo manga y con la pena, ¿no? Que incluso Dark Horse, por ejemplo, uno de los títulos, no sé si sea de los más vendidos, pero creo que sí es de los más conocidos, es un cómic de estilo manga, con los paneles, el dibujo y un poquito de la historia muy muy apegado al manga japonés, es el de Empowered. No me acuerdo cómo se llama ahorita el autor. Adam Warren, claro. Que estuve leyendo por ahí el primer tomo, se me hizo muy divertido. Es un, por ejemplo, este es un cómic muy recomendable. Si uno, yo sé que existe, no lo podemos negar, sí existe como que una separación entre los que nos gusta el cómic y los que les gusta el manga. TNT y Mole. Sí, digo, ahí se puede ver la diferencia. Pero si de repente nos quitamos nuestros lentes que filtran todo lo que no nos gusta de vez en cuando, y le podemos poner le echamos el ojo a algo que a lo mejor no le pondremos atención de otra manera, pues la verdad Empowered es un cómic muy divertido, muy muy divertido, muy bien dibujado. A mí el dibujo se me hace, a lo mejor a muchos no les gusta cómo hace las caras o las expresiones, pero por ejemplo ahí les va un detalle del dibujo que se me hizo algo sorprendente. Yo no sé, en su momento lo noté, pero no era algo a lo que le pusiera tanta atención. Cuando Adam Warren hace la ropa de un personaje, si es una chamarra de cuero, se ve como una chamarra de cuero. Si trae el personaje un pantalón de mezclilla, se ve como un pantalón de mezclilla. Si trae su traje de superhéroe super pegado, que casi casi se te mete entre los dedos de los pies, te hace ver los inconvenientes de tener un traje así. De verdad que es un... Hay una de las características de este cómic es que está hecho completamente a lápiz. No hay tintas. Así, en algunos números entiendo, no he llegado a ellos, entiendo que sí utilizan algunas tintas para algunos otros tipos de escenas, pero es un cómic que Adam Warren hace totalmente a lápiz. Y a grandes rasgos la historia de ese título de Empowered es que es una superheroína, pero no sabes si es superheroína, o sea, es bastante boba, ¿no? Es ahí les va más o menos la historia. La protagonista, Empowered, es un nombre de superhéroe. Pues sí, es una pues una chica normal, común y corriente, que nació sin superpoderes, pero que toda su vida había querido ser superheroína. Incluso dentro del universo que se maneja ahí en Empowered, se va a una universidad donde se cursan estudios, algo así de superpower people, algo así, o sea, es en serio, o sea, es a ese grado. Y como que la cultura de los superhéroes está muy arraigada en ese mundo. Y pues esta chica, Emp, siempre ha querido ser superhéroe, y por alguna casualidad del destino se hace de un traje que le da superpoderes. Con el gran inconveniente de este traje es el siguiente. Uno es que son como los trajes de superhéroes que nosotros conocemos, que se te pegan hasta en los pelos de la axila. Y es increíblemente incómodo. Desde ahí es muy, muy incómodo. Es muy poderoso el traje. Le da super fuerza, por ejemplo. Le da la capacidad. Vuelo creo que no hasta donde sea, creo que no le da vuelo. Pero lo que sí le da, por ejemplo, es la capacidad de echar blasts, o sea, disparos, rayos. Y tiene una característica muy curiosa al traje. Si se rompe, aunque sea lo rompes un poquito, pierde los poderes. Y el problema es que el traje, sí es un traje de superhéroe, pero es muy frágil. No, bueno, o sea, tiene todas las de perder la pobre, ¿no? Y bueno, por lo que yo he podido leer, les digo, nada más leí el primer tomo por curiosidad, se me hizo bueno, se me hizo muy divertido. Lo que sí les puedo decir, por ejemplo, si lo quieren leer, pues vayan con una mente abierta, sobre todo por el estilo manga, y porque no es exactamente un cómic para adultos, pero sí se manejan situaciones adultas. Y bueno, hay que tener eso en consideración, ¿no? O sea, algunos asuntos de violencia, sobre todo, también un asunto muy manga. La violencia a veces puede ser muy gráfica. También hay asuntos de sexualidad, no gráfica, pero bueno, pues muy sugerentes, que hay que también llevar mente abierta. Pero de todas maneras es un cómic muy recomendable. Y puedo decir que en esa historia encontré a uno de los personajes más aterradores que he visto en algún cómic, historia, libro, lo que quieran. De verdad, es un personaje que me pone la piel de gallina. En serio, para que tú me digas eso está cañón, ¿eh? Porque tú sí ves cosas también bien densas. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Si le dan la oportunidad, busquen al personaje. Se llama, bueno, se van a reír del nombre, Willy Pitt. Ok. Pero el por qué se llama Willy Pitt, y a lo mejor hay quien ya, cuando escuche esto, ya sabe por dónde va. Porque es slang, es jerga de algún lado, que significa otra cosa, es un eufemismo. Así que cuando vean a Willy Pitt, conforme se desarrolla la historia, si les pasa lo mismo que a mí, se les pone la carne de gallina y como que no quieren seguir leyendo, no se preocupen, es normal, es un personaje muy, muy perturbador. Ok, y fíjate que me dan ganas de darle una oportunidad también, porque aparte está recopilada en tomos, pero aparte hay unos hardcovers que son como tres tomos gruesos en uno, o sea, es un tomote. Cuesta como, no sé, 700 pesos, una cosa así, pero aparte el formato es más grande, es de lujo, es hardcover, y son tres tomos en uno, o sea, que pues como que sí vale la pena el gasto, ¿no? Mira, yo no sabía eso, yo nada más conocía los tomos, que son muy baratos, por cierto, el precio de portada creo que son $7, $10, algo así, pero esos tomos que dices se ven bastante interesantes, o sea, y una cosa que tiene Adam Warren es que también utiliza mucho humor, se ve que es muy divertida, tiene un humor muy curioso, y utiliza muchos paneles en donde se rompe la cuarta barrera, en el que los personajes, por alguna razón, sobre todo para explicar un poquito la historia, sobre todo al principio del tomo, para explicar un poquito de la historia y demás, y en los tomos, Adam Warren mete algunas cosas extra, ya sea algunos pin-ups, algunos paneles chistosos, también explicando algunos otros puntos, porque es una historia muy vasta. Lo que entiendo es que es una historia muy, muy vasta, y a veces no cabe tan solo en un tomo. Así que bueno, también sería interesante ver estos volúmenes de lujo, pues ver qué otras cosas tienen, porque se ve que son, a pesar del precio, por supuesto, que son caros, pero se ve que son sustanciosos y podrían contener cosas interesantes. Mira eso, muy buena recomendación, carnal. Y fíjate, volvemos a la parte de Dark Horse, o sea, originalmente esa historia tiene rato. Ahorita a lo mejor ver ese tipo de temas en cómics de Marvel, por ejemplo Marvel Now, tal vez no sea tan difícil verlo, pero pues Dark Horse se aventaba a hacer cosas que otros no hacían, ¿no? Y esto era algo, por ejemplo, una historia así tan diferente, salida del clásico cómic de superhéroes que estábamos acostumbrados en los 90s. La verdad es que no cualquiera se aventaba a hacer algo así, y es una de las grandes cualidades de Dark Horse, ¿no? También Sin City, o sea, tú mencionaste Sin City, es una maravilla de obra, porque rescata sobre todo la novela negra como género, y era un Frank Miller que todavía estaba... Todavía era Frank Miller. Sí, claro. Era un Frank Miller que escribía maravillosamente. El dibujo que hacía Frank Miller, a pesar de que no era convencional, nunca ha sido convencional su dibujo, por supuesto, es muy de él, pero un dibujo muy, muy detallado en su estilo. Y la, digamos, le iba a decir paleta de color, y digo, aplica entre comillas. Hay dos, técnicamente hay dos, bueno, para los que sepan de cromatografía, pues técnicamente hay como que todos y ninguno. Exacto. Porque solo blanco y negro, literalmente solo blanco y negro. Ahora ya hay un par de tomos en los que se utilizan colores primarios, azul, amarillo, rojo, por distintos personajes, distintas situaciones, ya léanlo, lo verán, les va a encantar, por supuesto. Pero el ambiente gráfico de Sin City, cuando dices novela negra, es que por supuesto que lo es. Uno está acostumbrado cuando dice personajes en blanco y negro, es que normalmente el personaje está dibujado, digamos, en escala de grises o negro, y los fondos pues tienden a ser un poco menos, o sea, también blancos, negros, utilizando solamente las líneas y las líneas que definen el personaje y el dibujo son lo negro, el resto es blanco. Pues aquí no, aquí el fondo es negro, los personajes se hacen en blanco. O sea, es una cuestión muy, muy curiosa. Las sombras, por ejemplo, siempre son blancas. El ambiente gráfico de Sin City es muy, muy bonito, muy entretenido. Saca de onda un poquito al principio, pero se acostumbra uno rápido. Y es como si tuvieras una foto en negativo, ¿no? O sea, lo blanco es negro, lo negro es blanco. Que también es todo un... O sea, esa frase tal cual es... Te habla mucho de cómo es Sin City, ¿no? O sea, son personajes bien polarizados. Me gustó eso, ¿eh? Así se podría definir bien a Sin City. Lo negro es blanco y lo blanco es negro. Son personajes muy complejos todos. Todos tienen su lado... La mayoría tiene su lado agradable. Pero en general son... Y sí hay personajes que no tienen un solo punto redentor, ¿eh? Pero aún así son personajes con los que uno... Cuando les pasan cosas, se identifica con ellos y siente cuando algo les pasa. Y fíjate, ¿te acuerdas que ahí están los volúmenes publicados cronológicamente? El primero, si no mal no recuerdo, es A Hard Goodbye. No, sí, ¿no? The Hard Goodbye. Es que originalmente se llamaba Sin City, porque era la primera miniserie y se acabó. Es la historia de Marv, de Marv y de Nancy, ¿no? ¿Cómo se llama? No, Nancy, ¿no? ¿Cómo se llama la chica? Goldie. O sea, la historia de Marv y de Goldie. Luego vendría el segundo, A Dame to Kill For. ¿El tercero cuál sería? El tercero creo que es Family Values o A Yellow Bastard. A Yellow Bastard. Que es esa la historia más de Nancy. Quienes hayan visto la película o conozcan un poquito, pues Nancy es una bailarina exótica con corazón de oro. Sí. Y la historia de ella y de un policía. No es Dwight. Hargan es un policía que cayó en desgracia. De esos policías duros, duros con ganas, pero también que con buen corazón, que apegados a la ley. Una historia muy, muy bella, muy bonita, muy trágica, muy gráfica, por supuesto. Y por ejemplo, ahí se maneja lo que te digo de los colores primarios. Cuando el título se llama A Yellow Bastard, haciendo referencia a que es un... O sea, A Yellow Bastard no significa un bastardo amarillo, sino significa un bastardo cobarde. Tienen mucho el idioma inglés tiene mucho eso, ¿no? Se utilizan pues palabras de alguna otra manera, sinónimos muy, muy, muy extraños, por ejemplo ese. Y el personaje que es este bastardo cobarde de Yellow Bastard es literalmente amarillo. Es un amarillo chillón, es un color primario que se utiliza para en todo ese tomo para ese personaje. Está muy padre eso, por ejemplo. Hasta la sangre era amarilla, ¿no? Sí, hasta su sangre era amarilla. Y digo, mini spoiler, ¿no? Cuenta que la sangre era... O sea, se ve tan nauseabunda esa sangre porque es amarilla, tan fuera del mundo, tan fuera de contexto de Sin City, que hasta te dicen que hasta huele mal. Es cierto, fíjate, lo que no estoy seguro es si era el tercero o cuarto tomo, porque creo que el tercero fue el otro que era donde aparece Dwight con las chicas de Old Town y Mijo. ¿Cómo se llamaba este? No, Family Values es Mijo nada más con Dwight. Sí, pero había otra que era... ¿Qué es la etapa? ¿Qué es cuando sale Michael Clarke Duncan en la película? No, se llamaba... ¡Ay, no puedo acordarme del nombre! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No sé. Se los pongo ahí, pero se los pongo en el post, pero no me acuerdo el nombre de esta. El que seguía era Bus Broads and Bullets, que es historias cortas. Muy buenas historias cortas. Y el último era Hell and Back. Hell and Back, claro, claro. Que tiene algunas páginas totalmente a color. Y es muy chistoso porque esas páginas son como ficción. Es como una especie de sueño, un debraye del personaje principal. Y curiosamente, esas páginas que son lo más irreal dentro de la historia de Sin City son lo más parecido, o sea, la representación más parecida a nuestra realidad, que la vivimos a color, más detallada, etcétera. Y es un número muy bueno. Es un cierre, se presentan personajes completamente nuevos en ese tomo. Y es un gran cierre a esa serie, ¿eh? Creo que es el más grande de todos los tomos, ¿no? Es el más gordito de todos, representa también la mayor carga de lectura. Y muy bueno, la verdad que es muy muy bueno. ¿Y te acuerdas de los cameos que había en toda esa etapa, ese de Fry del personaje? Sí, claro, por ejemplo sale Rusty de Big Boy and Rusty, una historia de Frank Miller y un robot que también se publicó por Dark Horse. Sale Leónidas de 300, de esos espartanos, todo ya conocido por todos. Que también se publicó en Dark Horse. También se publicó en Dark Horse, por supuesto. ¿Qué otro cambio había por ahí? Martha Washington de Martha Washington Goes to War, también. ¿Quién creen que la publica, no? O sea, Dark Horse. Sale Hellboy. Sale Hellboy, por supuesto. Me encanta cómo se dice, Give them Hellboy. Para que todos los que conocemos un poquito, fue un guiño muy, muy padre, muy bonito por ahí. Y hasta personajes de Marvel, sale Capitán América, sale creo que Wonder Woman de DC. Sí, no, y sí me acordaba del Capitán América. No estaba totalmente seguro. Dije, no, ¿qué tal si digo alguna babosada? Pero no, sabía que había visto el Capitán América por ahí, es cierto. Sale Robocop y el ED-209. Que también, ¿quién publicaba los cómics de Robocop? ¿También? Dark Horse, ¿verdad? Sí. Así que, el ED-209, por cierto. Pequeña nota mía. A mí me encanta el diseño del ED-209. Es tan bonito. Siempre me quedé con ganas de uno cuando era niño. ¿Y te acuerdas quién escribió el guión de Robocop 1 y 2? Sí, claro, era Frank Miller. Que bueno, se enojó él porque le hicieron muchos cambios a su guión. Y de hecho, ahí dijo que ya no quería hacer películas. Corte A, 2005, con Robert Rodríguez. ¿Y qué obtenemos? Y obtenemos Sin City. Y la verdad, cuando uno... De hecho, no sé si se terminó de hacer ese esfuerzo de Dark Horse de publicar el cómic de Robocop como lo quería Frank Miller. Robocop 2, creo, ¿verdad? Sí. ¿Sí terminó de hacerse? Pero bueno, por lo menos leí el primer número. Creo que lo dieron gratis por ahí alguna vez, algo así. Fue de un Free Comic Book Day, imagínate. Precisamente de ahí conocí esa historia de Robocop 2 de Frank Miller. Y para quienes vieron la película, saben que es una película fuerte. Es la más fuerte de todas de Robocop. La más cruda. La tercera sí salta el tiburón cañón con los robots Kanemitsu, ¿eh? Ah, y la tercera se me hizo Robocop meets Disney. Sí. Porque incluso, una vez más, volvemos a la parte de los chamaquitos que ayudan al héroe. En fin, sale una niñita medio genio que ayuda a Robo. Pero bueno, de todas maneras tiene como que sus puntos de Robocop, pero la más fuerte es la 2, Robocop 2, es lo más fuerte. Y cuando empecé a leer la historia original de Frank Miller, la verdad es que la película se queda muy corta. Frank Miller hizo un gran trabajo entendiendo lo que significaba un policía robot, porque la premisa es muy fuerte, muy... pues muy de nuestros tiempos, a pesar de que se escribió ya hace muchos años. Es de que la sociedad está tan mal, la criminalidad está tan alta, que se necesitan básicamente de cosas super sobrehumanas para manejarlas. En este caso, un robot. Y la intención original de hacer un Robocop era un policía, como lo mencioné en la película, que no necesitara comer ni dormir, que no necesitara que obedeciera las órdenes al pie de la letra, y que pudiera estar en campo todo el tiempo que fuera necesario. Pero bueno, ya sabemos cómo sale, con el caso de Murphy, que al fin y al cabo deja su cerebro intacto, parte de su cerebro intacto, tiene emociones, o sea, sus emociones, su parte humana, sobrepasa la parte robótica que le dejan. Y es un drama humano muy bueno, pero la verdad es que Frank Miller entendió tan bien ese punto, que en Robocop 2, rápidamente el mini spoiler que les puedo dar, ¿se acuerdan del malo de Robocop 2? Kane, que era el que utilizan su cerebro para dar, para como que la siguiente, el Robocop 2, versión 2.0. bueno, la idea de Frank Miller de cómo hacer ese Kane, la verdad, hace palidecer al Kane de la película. Probablemente se ve un poco menos impresionante, digo, se veía menos grande, menos poderoso, lo que quieran. Pero si se recuerdan, usaban solo el cerebro de Kane para el robot. En la versión de Frank Miller utilizan la cabeza completa sin vida. O sea, a ese grado de violencia gráfica se llegaba con Frank Miller. Y fíjate que, curiosamente, respaldo mucho eso de que cómo le metieron mano a los estudios y toda la parte cuando Robocop pierde la memoria y lo hacen ver como un idiota. Eso se me hace tan de, tenemos que meter algo chusco, mételo. Sí, pero siento que, mira, sí, totalmente, sí, como que se me hizo presión del estudio. Pero siento que sí lo respaldaron, porque es básicamente lo que se hizo con Robocop. Sí, o sea, tuvo una serie de televisión. Una serie de televisión y de animación. Sí, es una animación muy mala, sí. Que era ese Robocop. Era el Robocop que era amigo de los niños, que era amigo del ambiente, de los perritos y animalitos. Que no exactamente, o sea, sí, según solo tenía sus cuatro directivas principales, ya sabemos cuáles son. Pero que, pues, se pierde esa esencia del Robocop, pues, del Cyberpunk, digamos. Exacto, del Robocop Cyberpunk, para hacerlo más kid-friendly. Y digo que por eso tiene su razón de ser en la película. Y me gusta que ni siquiera al mismo Robocop, a Murphy, le gusta ser así. Y en cuanto él se da cuenta de que puede deshacerse de esa programación a costa de arriesgar su vida, que eso es una gran metáfora, a costa de arriesgar la franquicia, pues lo hace. Oye, nunca le doy esa lectura, está padre, ¿eh? Tienes razón. Y es que esa serie de Robocop, tanto la película, digo, la serie de live action como la animada, eran malísimas. De verdad que sí, era un Robocop muy light. Con el que yo no crecí viendo, o sea, siendo niños nosotros crecimos viendo Robocop. Nos daba cosa la película, por supuesto. ¿Cómo dices que te pasa con la primera película? Ay, yo le bajaba el esa escena cuando están matando a Murphy. Si ustedes vieron la película, seguramente sí. Cuando están asesinando a Murphy y que lo ejecutan brutalmente, era tan grotesca la forma que gritaba y el dolor y yo tenía que bajarle el volumen porque me ponía mal. E incluso eran las versiones dobladas, ¿eh? O sea, el actor de doblaje que hacía Murphy hacía un gran trabajo. Sí, era muy, es una escena muy impactante, muy fuerte. Sí, ya, la verdad es que yo tampoco la aguantaba muy bien. Y la otra, cuando estaba el cuate ese que se cayó en el ácido y que pasa la camioneta y lo arrolla, Dios mío, yo quería vomitar. Y en la segunda película, que es la más fuerte, no de nada, hay un policía corrupto al que, pues, Kane le da su merecido. De una manera muy quirúrgica. Esa cosa así de plano yo no podía verla. A la fecha no la puedo, digo, no les quiero contar mucho, pero para quienes no la han visto, para quienes prefieran no saber de eso. Pero sí, es una escena que a la fecha no puedo ver sin aunque sea tratar de moverme, o mejor mover la cabeza. No puedo verla bien, la verdad. No, y es que la verdad para su época, ahorita como que hacen productos más kid-friendly, pero nos tocaba ver cada cosa de niños, carnal, que qué barbaridad. Y en el 5, ¿eh? O sea, ahí te encargo, la pasaba en el Canal 5, televisión abierta. Sí, incluso había sus... Para quienes ya estemos más viejitos, había... ¿Se acuerdan de los domingos de permanencia voluntaria? Que al final del domingo ya las últimas películas eran como que los mayores estrenos, o sacaban trilogías completas. Pues incluso en esos horarios estelares sacaban la trilogía de Robocop, ¿eh? Y sin censura. Y sin censura, que era muy extraño en esos tiempos. Ya que hablamos de películas y regresando al tema de Dark Horse, recordarás Hellboy. O sea, una de sus franquicias más rentables y más exitosas. Hellboy, creado por Mike Mignola, con guión al principio de John Byrne, fíjate. O sea, John Byrne tuvo que darle a escribir porque él decía, ¿cómo hago un guión de cómic? Tenía la idea, pero no se aventaba a escribir. Y la primera miniserie que ya está publicada en México, por cierto, que es Seed of Destruction, que es la base de la película, ¿no? Sí, la verdad es que sí es diferente el Hellboy que ves en el cómic al Hellboy de la película, pero... a lo mejor van a tachar de hereje, pero amo la versión de Guillermo del Toro de Hellboy y de Ron Perlman. Ron Perlman es Hellboy, la verdad. O sea, a mí me puede encantar, ¿eh? Sí, quizá el Hellboy de Ron Perlman y de Guillermo del Toro sea un poco más gracioso o más, no sé, más parlanchín en algunos momentos. El Ron de Seed of Destruction sí es muy... Es la base, pero es diferente. Y sí se ve un Hellboy más serio. De hecho, el ambiente de toda la historia se siente más serio. Los encuadres y la forma del coloreo, que también se utilizan muchas sombras, te da una sensación más de seriedad, más de sobriedad, y sin dejar de lado la parte del horror, que es una parte importante de los cómics de Hellboy. Y fíjate que, curiosamente, y eso es una noticia muy padre, es que Editorial Bruguera va a traer Hellboy a México nuevamente. Va a publicar, según esto, todo. Desgraciadamente, no me encanta el formato porque van a volver a lanzarlo en cómics individuales, empezando por Seed of Destruction. Entonces, híjoles, los que ya lo compramos en su momento, pues ahí lo tenemos. Digo, yo la verdad, no es mala onda, pero no lo volvería a comprar, ya lo tengo. Y tengo la segunda miniserie también, la de Wake the Devil, también publicada por Viz. Yo digo, chin, o sea, debería, me animaría si lo lanzaran en tomos, no sé tú. Sí, de hecho a mí me gusta la idea de los tomos, sobre todo porque es una serie que ya está muy adelantada, que tiene ya muchos años en Estados Unidos, que ya ha pasado por muchos twists, ya hay muchos giros en la historia, y pues a veces me gustaría como que pues, mes a mes leerme, por ejemplo, una historia completa, aunque sea pequeñita, o la mitad de una historia, pues, no solo para avanzarle rápido, sino que siento que así se disfruta más. Y aparte es una serie que tiene ya spin-offs, porque está el de BPRD, o sea, el Bureau ya tiene su cómic aparte, entonces es la mitología de Hellboy ya es muy, muy grande, ¿eh? Sí, también sería bueno, por ejemplo, digo, si pegara Hellboy y sacar esa parte del BPRD, el Bureau de... ¿Qué significa? Es el Bureau of Paranormal Research and Defense. Claro, sería también interesante que lo publicara si pegara Hellboy. Pero sí, como que en números individuales de 26 páginas, 23 páginas, sí, lo siento hasta un poco pesado económicamente para andarlo sosteniendo, ¿no? Sí, y la verdad, mira, si yo pudiera, si Daniel López Piñero, el editor de Bruguera, me llegara a escuchar, yo lo que le diría, ¿sabes con cuál me lanzaría, carnal? Con Hellboy en México. ¡Ah! Ese número es genial, de verdad que es genial. Fue un número de Hellboy por el Día de Muertos, creo. Sí, fue por... porque bueno, al fin del día en Estados Unidos se conoce, no, si quieren no muy a detalle, pero se conoce bien el Día de Muertos, Day of the Dead, que bueno, incluso hubo por ahí hace unas semanas una controversia con Disney, para variar, con el Día de Muertos, pero bueno, y a raíz de eso, y pues también a raíz de que habían pegado las películas y la había dirigido pues un mexicano, Guillermo del Toro, se hizo esos números que escribió Mike Mignola. ¿Sí? Con dibujo de Richard Corben, si mal no recuerdo. Sí, exacto. Y es precisamente eso, las aventuras de Hellboy en México. En algún momento, o sea, la historia empieza más o menos simple, se encuentra Hellboy con Abe Sapien, y le empieza a comentar de sus días que estuvo pues, aquí, que se la pasó bebiendo, se la pasó, digamos, en la juerga. Y es una historia muy padre, es autoconclusiva. Y se utilizan muchas cosas pues del folclore mexicano, desde el hecho de que haya luchadores, desde que esos luchadores sean una especie como de cazadores de monstruos, digo, ya sabemos a qué luchador famoso hacemos referencia, Santo, y del villano, del antagonista de la historia, no les voy a spoilear nada, pero también es parte del folclore aquí en México. Muy padre su número, sí sería muy, muy bonito que lo publicaran de una vez, Y fíjate, yo no soy mucho de portadas variantes, tú lo sabes, que en general me da lo mismo la portada A, la B, la que tiene metal y la que no tiene metal, es para mí lo mismo. Pero me hubiera encantado conseguir la portada, es que había dos versiones. Había una que el cómic se llamaba Hellboy in Mexico, o sea, así tal cual en inglés, Hellboy in Mexico. Y había otra versión que decía Hellboy en México, o sea, no decía in, decía en, y se leía perfecto, Hellboy en México. Entonces, me hubiera encantado poder tener ese detallito, pero bueno, o sea, digo, no pasa nada. Y si lo publicaran, lo publica así, Hellboy en México. Sí, incluso no tendrían que hacer ningún movimiento digital ahí para la portada, ni mucho menos. No, ya está. ¿Ya? Sería una excelente forma de empezar Hellboy aquí, para traerlo aquí a México. O, si se lo están guardando, podría ser un buen detalle para el Día de Muertos de este año. Andrés, también, es otra exactamente, estaría bastante, bastante buena esa idea. Y caray, ya veo que llevamos 47 minutos de transmisión, entonces, más lo que es la primera pausa que hicimos. Entonces, yo creo que vamos a hacer una pausa musical. Carnal, como sabes, me gusta que mis invitados elijan la música del programa. Entonces, pues, ¿con qué nos vamos, carnal? Nos iremos. ¿Qué te parece algo de metal? ¡Claro! ¿Por qué no? Porque el metal es awesome. Sí, digo, para que también, detalle mío, sí, soy pequeño metalhead. Pues mira, como en estas fechas ha estado habiendo mucho... se hizo un poco de alaraca porque viene Iron Maiden, que ya vi que has puesto canciones de Iron Maiden, por supuesto, y quienes le van a abrir es Slayer, y hace poco murió Jeff... murió Jeff de Slayer, ahorita me acordé del apellido, me van a colgar los fans hardcore, por Dios, no me maten, pero bueno, falleció, una tragedia para el metal. Pues qué tal si nos vamos con Raining Blood. Raining Blood de Slayer, metal. Regresamos al café con Miquero. Y ya estamos de vuelta en la segunda parte de la décima emisión del Café Comiquero con su servidor Carmix. Es un podcast bastante raro por la forma en que lo grabamos, ¿verdad, carnal? Pero como les comento tantito, lo empezamos a grabar muy temprano en la mañana, desayunando, tomando un buen café. Después nos lanzamos a Zapata, a Fantástico, para encontrarnos con Carlos, yo y Moisés, y tanto el Niño Rata como un servidor grabamos un podcast bastante larguito, como de 2 horas y media, con el buen Joy para contestar todas las preguntas que habían quedado pendientes en el Soho Chat y todo, en el blog, en el Facebook, etcétera. Y esto va a estar saliendo para cuando escuchen eso, que será el lunes, lo van a escuchar. La participación que tuvimos con Joy será para el día miércoles. Y pues la otra parte de este podcast se está grabando ya en la noche, ya regresando de grabar ahí con Joy. Entonces, pues ha sido un día bastante movido, bastante comiquero, ¿no crees, mi estimado Niño Rata? Así es, un día muy muy comiquero, como dices, muy agradable. Y pues vamos a seguirle con este asunto. Estábamos con Dark Horse. Así que bueno, ya para cerrar el tema de Dark Horse y lo que ha estado haciendo, pues tratando de llevar nuevos creativos y nuevas ideas hacia el cómic, pues ahorita está mucho las especulaciones que se hacen en torno a su franquicia, que ha sido pues su vaca lechera. Es su franquicia de Star Wars. Si nos quieres platicar un poquitito de eso. Pues Dark Horse tuvo desde hace mucho tiempo franquicias, se hizo de grandes franquicias de películas, no solamente Star Wars. Una de las primeras, ¿te acuerdas? Hizo dos de tus franquicias favoritas, Alien y Depredador. De hecho, hicieron ahí el primer crossover Alien-Depredador que se hizo en la historia, ¿no? Y después tendríamos las películas, una mejor que la otra, no sé tu opinión, pero creo que la 2 estuvo mucho mejor que la 1, ¿no? ¿De Depredador? De Alien contra Depredador. Sí, la 2 es mucho mejor que la 1, aún así la 2 no es muy buena. Pero vaya, tiene mucha más sustancia, de verdad que sí. El Predalien, ¿te acuerdas? El Predalien estaba padre, es un concepto que sí se venía como que manejando por varios pues, medios ya de comiqueros. No recuerdo, Alberto, eso sí no estoy enterado si ya se había manejado en el cómic anteriormente, pero sí era como que una idea muy común entre los que somos pues fanáticos de tanto de los xenomorfos como de los depredadores. ¿Que los xenomorfos son los? Ah, los xenomorfos son los aliens, los que conocemos, de Ridley Scott y con cabeza grandota y todo. Esos son los xenomorfos. ¿Y te acuerdas que Dark Horse presentó un crossover muy interesante con Batman? De Depredador con Batman. Sí, lo publicaron aquí en una edición de TP, sí. Me acuerdo bien, en español. Un TP muy, muy, pues, ¿cómo decirlo? Muy sangriento. Es una historia muy violenta y uno pensaría que luego no checa mucho. O sea, el depredador, que pues ya todos conocemos más o menos de lo que se trata el asunto de estos alienígenas. Con Batman, que pues no es exactamente el superdechado de virtudes, pero tiene muchas virtudes de un héroe. Es al final y al cabo un héroe. Pero sorprendentemente lo siento que lo hicieron bien a secas. Tiene sus puntos medio malitos o a veces que no checan mucho, pero aún así me gusta mucho de repente poder ir a la caja de los recuerdos y verlo por ahí, ¿no? Está muy, hasta eso es recomendable para pasar un buen rato nada más. Y fíjate, ¿te acuerdas que hubo uno de Superman contra Alien? Yo no lo leí, pero sé que existe. Y hubo uno de Wildcats Alien, que ese dio pie precisamente a que se destruyera Stormwatch y de ahí saliera ¿qué? Authority. Uh-huh. Que es curioso, ese crossover de Wildcats Alien, pues normalmente ese tipo de crossover entre personajes y ideas de distintas compañías, pues no repercuten mucho, digo, se tienen ahí, se tienen como un buen recuerdo y queda como un buen esfuerzo. En este caso no es así, en este caso afecta mucho todo el universo Wildstorm, porque los aliens, digo así, spoileándose un poquito, no les voy a decir exactamente qué pasa, pero los alien pues terminan destruyendo Stormwatch. Y de los remanentes de Stormwatch es de donde sale el equipo que a la postre forma Authority. Exactamente, que de Authority hay un personaje muy interesante que después vamos a hablar un poquito más acerca de él porque es una gran referencia. Pero volviendo un poquito a Dark Horse, pues hicieron de propiedades como esas y también de Star Wars. Star Wars ha sido una de, como bien dijo mi hermano, de sus vacas lecheras por años. O sea, le han sacado jugo porque ha habido no solamente historias basadas en la trilogía clásica, la única, desde mi punto de vista, porque hasta las otras tres para mí son fanfics, lo siento Bernardo, pero para mí así es que de plano, las primeras tres, Dios mío, Hijo, les prometían tanto. Prometían mucho en papel. Yo tengo que confesarlo, me confieso ante el público todopoderoso. Yo cuando vi La Amenaza Fantasma, pues estaba chiquito, ¿eh? O sea, tengan en consideración eso. Era 1999. La verdad es que a mí me gustó. Había algo que me erizaba un poco los pelos de la nuca, me los erizaba. El asunto, por ejemplo, de que le hayan puesto tanto énfasis a la carrera de Potts, fue un asunto que a mí no me gustó. Y los Gungan, incluso aunque yo estaba pequeñito, van a decir también los fanáticos hardcore de Star Wars que yo me equivoco, es muy probable que sí, pero pues, yo crecí viendo Ewoks. Y no sé, ver a la versión CGI de estos queriendo hacer los Gungan también era un asunto que me erizaba los pelos de la nuca. Así que me gustó mucho en su momento la película, pero yo sentía que algo no estaba del todo bien. Coincido, ¿eh? Sobre todo con la parte de la carrera de Potts. Eso lo usaron para un pretexto para hacer un juego de Nintendo 64, ¿eh? O sea, y tal cual era así, era Star Wars Pod Race no sé qué en Nintendo 64, y ese era todo el chiste del juego. Y la verdad, sí, no funcionaba. Y ver también la versión extraterrestre de Ronaldinho todo el tiempo, hijo, qué malos personajes, de veras, ¿eh? Y las situaciones, la verdad es que lo más divertido era ver a Qui-Gon Jinn y a Evan McGregor, a Obi-Wan Kenobi peleando con Darth Maul, y ya. Sí, con todo eso, las escenas, es una escena, es muy buena, ya, yo lo insisto, a mí me gustó mucho en su momento, pero sí tiene mucho de, pues es over the top, es muy exagerada en muchos sentidos, la forma en la que muere Qui-Gon Jinn, por ahí, digo, para quienes ya la hayan visto y quienes se hayan abstenido de hacerlo, pues felicidades por ellos, por su gran decisión, pero quienes, los muchos que han visto la pelea, esa forma de morir de Qui-Gon Jinn, tan... ¿Cómo le podrías decir? Anticlimática, la verdad. Totalmente anticlimática. Es de esas cosas que tienen esas películas. Digamos, la más nueva trilogía de Star Wars. Que sencillamente no cuadran con todo este asunto de una buena película. Ya no digas de Star Wars, de una buena película. Y fíjate que curiosamente, hablando de Dark Horse, ¿ves que Darth Maul como era su sable? Sí, era un sable doble, rojo, pues muy... digamos, muy novedoso para la época. Pues fíjate que donde apareció por primera vez un sable doble fue en un cómic de Dark Horse, curiosamente. O sea, de ahí surgió la idea y luego ya Lucas la llevó al papel. Y a partir de que surgió la nueva trilogía, pues empezaron a salir multitud de mercancías de lo que quieras. Y yo creo que lo mejor que nos pudo haber legado esa trilogía fue Clone Wars. No la serie de CGI, que quede clarísimo. La serie animada que fue obra de, ¿te acordarás? Ay, tiene un apellido bien chistoso este cuate, ¿cómo se llama? El creador de las chicas superpoderosas, más o menos, bueno, junto con Lauren Foss, es Tartakovsky, Gen Tartakovsky. Sí, ya el apellido chistoso, que me perdone el señor, pero sí tiene un apellido muy chistoso. Clone Wars es, de verdad, yo creo que no es de lo mejor, es lo mejor que nos dejó las nuevas trilogías, la serie animada que empezó saliendo en Cartoon Network. Esa primera serie, sobre todo, en la que casi no hay diálogos, hay muy pocos diálogos, es otra de las características más interesantes que tiene, y que aún así cuenta una historia muy congruente dentro del universo de Star Wars, muy entretenida, y con personajes que todos en su momento conocimos y nos gustaban, nos caían bien. Se centra sobre todo en la primera parte, sobre todo, se centra mucho en Anakin, es obvio, es normal, en Obi-Wan y en Mace Windu. Hay una muy buena parte de Mace Windu y aparte de otros Jedi y de cómo se va desarrollando la guerra de los clones, Clone Wars. Y también de cómo se crean las espadas, ahí vimos cómo se crearon las espadas junto con las joyitas, era bastante padre, ¿eh? Y la segunda temporada ya eran como capítulos más largos, pero ahí, ¿te acuerdas del escuadrón de los Clone Troopers de Elite? ¡Híjole! Los ART Troopers, de hecho ellos salen también en la primera temporada. Y sale uno de los personajes que tenían... yo creo que era el que tenía más potencial de toda esa nueva trilogía. El General Grievous. En Clone Wars era un personajazo. Era una cosa que daba miedo. Se enfrenta a 4 o 5 Jedi. 4 creo. Los barre por completo. Ki-Adi Mundi y Shakti entre ellos. Y los barre. De verdad. Es impresionante. Son escenas muy bien trabajadas. Muy bien cuidadas. Y a uno lo impresiona el poder y la habilidad de Grievous. todos ya vemos, vamos, después de ver Star Wars y de ver La Amenaza Fantasma, y Clone Wars salió después. Clone Wars salió como puente entre la amenaza, entre, ¿cómo se llamaba la segunda? Attack of the Clones y Revenge of the Sith. Uh-huh. Y como ya habíamos visto en Attack of the Clones, los Jedi, a pesar de que digan que no son soldados, son guardianes de la paz, etcétera, etcétera, sabían, ahí de tal manera se vio que eran guerreros excepcionales, con unas habilidades sobrehumanas. Y con mucha resistencia. Y una de las armas más asombrosas jamás creadas, sí. El sable de luz, los lightsaber. Bueno, con todas esas características, 5 Jedi no son rival para Grievous en el último capítulo de Clone Wars, la primera parte. Y bueno, pues ya todos saben qué pasó después con Grievous. La primera vez que lo vemos ya en la tercera película, lo vemos teniendo tuberculosis o algo así, con esa tos horrible que ya sabemos que después fue porque le aplasta el corazón aparentemente con la telequinesis Jedi y Mace Windu. Y de esa manera le dan un handicap para que, yo siempre lo sentí como que para que dejarle el campo libre a Lucas para no poner la barra tan alta, ¿eh? Sí, creo que lo sobrepasó. La manera también en la que matan a Grievous fue quien se enfrenta a él de manera definitiva, es Obi-Wan. Pero nunca se sintió Obi-Wan realmente en peligro. Yo nunca lo sentí, por ejemplo, en Clone Wars yo sentía, ¿y ahora qué Jedi se va a morir? ¿A qué Jedi va a matar Grievous? Realmente en la pelea contra Obi-Wan nunca se sintió la tensión de una verdadera pelea. Y lo mata de la peor forma, si nos quieres contar, mi hermano. Híjoles, o sea, Grievous, que como bien dices, estaba peleando con... tenía un montón de manos, te acordarás. Tenía cuatro manos y en cada uno un sable de luz que les iba agarrando a los Jedi que mataba, y a una velocidad movió los sables a una velocidad impresionante que pues parecían sierras, y con todo ese despliegue de tecnología y con entrenado por el propio Count Dooku, la forma en que lo matan es lo más ridículo, con un disparo de un blaster al corazón. Dios mío. Fue totalmente anticlimático. Eso es para que veas, es anticlimático. Si Qui-Gon se murió de una manera anticlimática, la verdad Grievous fue peor que eso. O sea, Qui-Gon es un 0, Grievous es un -8. La verdad fue pésimo. Yo cuando ahí no sé si ya estaba muy desencantado de Star Wars o qué pasó, pero cuando yo fui a ver la película contigo, cuando vi esa escena, creo, no sé, probablemente todo el cine haya podido escuchar cómo fruncía el ceño. Bueno, esa película lo único que tuvo fue ese momento en que le ponen la máscara por primera vez a Anakin y se escucha la clásica respiración de Vader. Pero corte a... lo sigue. ¿Qué es lo primero que dice el villano de las películas por excelencia? Lo primero que dice ya con el traje, con la voz, la fabulosa voz de James Earl Jones. ¿Qué es lo primero que hace? Pregunta por su mujer. Y cuando le dicen, sorry dude, está muerta, Viene el clasiquísimo ¡no! ¡Hijo! Que se ha vuelto ya un meme, por cierto. Pero, o sea, te imaginas, no checan ni con chochos con el Vader que veíamos en las otras películas. Pero para nada. O sea, nomás no pega. No, Vader era un personaje, pues, hasta el regreso de la Jedi, por supuesto, sin remordimientos, con una motivación de lealtad hacia el emperador, de querer imponer su orden, el orden de ellos, porque después nos enteramos que eran Sith y demás, y despiadado en su forma de ser, muy calculador, muy controlado, y nos rompen toda ese esquema de personalidad en unos segundos en el final de Revenge of the Sith. Dios mío, no, de veras que... Y igual también estaban así de, vamos a cerrar el changarro porque tenemos una trilogía que dejar lista, ¿no? Ya Yoda lo exilian en tres patadas, se exilia por no reason, o sea, la verdad, nunca se entiende bien por qué se exilia, nomás, al exilio me debo de ir, ¡ah, qué bien por ti! O sea, nos dejas aquí con el paquete, ¿no? Sí, otra cosa que nunca entendí es exactamente por qué... Digo, sí, ok, le dan a Luke, a estas personas, a Owen y a Meru, en Tatooine, y pues ahí va... Obi-Wan a echarle un ojo. Pero si esta era como que su intención de echarle un ojo, pero vaya, enmascarándose, tratando de cambiar de identidad, pues ¿por qué se queda con el apellido? Sí, o sea, de Ben a Obi-Wan Kenobi, como que no creo que haya tantos Kenobis en la galaxia, ¿no? Sí, o probablemente no sabemos, ¿no? ¿Qué tal si es como un Juan Pérez? Pudiera ser. Y fíjate que volviendo a la parte de los cómics de Dark Horse, aprovecharon toda esa inercia que traían, no solo los de la trilogía original, sino en general, para ir sacando serie tras serie tras serie de Star Wars. Aquí en México, Viz llegó a sacar algunos números. Cuando se lanzó, creo que la primera fue cuando se lanzó un videojuego que iba a ser como el puente entre episodio 5 y 6, que se llamaba Shadows of the Empire, que no la acabé de coleccionar, creo que nada más compré dos números, pero había un sindicato que se llamaba Black Sun o algo así, que no me acuerdo exactamente qué, pero aparecían los clásicos, estaba Vader, estaba Luke, Leia, etcétera. Ahí seguramente Bernardo nos daría grandes datos sobre eso, porque él es Warsi, pero de corazón. Y la otra que a mí me gustó mucho y pues quedó, sí la completaron, pero la dejaron inconclusa porque no siguieron con el otro, hasta donde sé, que era Heredero del Imperio. ¿Te acuerdas más o menos de qué iba? Sí, era Heredero del Imperio, es la historia posterior a episodio 6 de Return of the Jedi. En el que se cuenta, bueno, sí, al final, pues, no puede ser un spoiler de Return of the Jedi, sencillamente porque no es imposible, salvo para quienes tengan como 2, 3 años y pues dudo mucho que un chamaquito de esa edad, sí, todo pachón, nos esté escuchando. Bueno, al final de Return of the Jedi destruyen Death Star, Vader muere, Vader mata al emperador y bueno, ok, ahí digamos que acabó entre comillas el imperio. Pero el que hayan matado a sus cabezas no significa que se acabe el imperio. ¿Qué pasó con la flota imperial? ¿Qué pasó con la flota imperial que estaba incluso peleando en la luna de Endor? Ah, sí. Así que, bueno, pues, ¿qué pasa con todos esos soldados, con toda esa infraestructura? Es lo que te cuentan en esa historia de Heredero del Imperio. El maloso era aquí, era el almirante Traj, ¿se llamaba? ¿O Targ? No recuerdo exactamente. Y había un Jedi oscuro, ¿no? Que era el maestro Sibaoth. Yoru Sibaoth. Este almirante, no me acuerdo. Y es curioso, la historia se centra mucho en él, porque de hecho de eso se trata. Trata de buscar cómo continuar con el imperio, con el imperio galáctico. Y busca por primera vez, o sea, para los que no seguíamos como que Star Wars más allá de las películas, nos presentan por primera vez a un Jedi oscuro, Yoru Sibaoth, un antiguo maestro Jedi que se volvió hacia el lado oscuro. Es muy interesante, la verdad que era un asunto muy interesante. Nos presentan tal vez uno de los elementos de Star Wars que se me hacían súper novedosos en su momento, los Izalamidis, que eran unos animalitos que este almirante se ponía al hombro, un elemento muy pachoncito, muy bonito, se ponía al hombro porque tenían la particularidad de que repelían los poderes de la fuerza. Y ahí, ¿cómo entran los midichlorians? ¿Quién sabe? O sea, ¿qué caramba eran los midichlorians? No sabemos. A grado de que en una escena en donde encuentran a Yoru Sibaoth, Sibaoth los ataca con con el lightning attack hacia el emperador, y al ver que no surtía efecto les pregunta, bueno, ¿y cómo lo hacen? Ya le explican que es un Izalamidi y que repelen los poderes de la fuerza, e incluso él se sorprende. Así que, ¿a qué grado de misterio es eso de los a qué grado de misterio es esa habilidad de los Izalamidis y qué tiene con los midichlorians? Sabe Dios, de verdad. Sí, seguramente debe haber una explicación bastante rara y sacada de la manga, pero... Y lo que también me acuerdo es que ahí introducen por primera vez un personaje que es Mara Jade, que eventualmente sería la esposa y madre del hijo de Luke Skywalker. Así es. Y no solo, bueno, obviamente introducen a Mara Jade, y también introducen un plot que tengo entendido que como que sí es famosón dentro del universo de Star Wars para quienes continúan con la historia, que es el entrenamiento que le da Luke a Leia. Sí. Y ahí se empieza a ver cómo la va entrenando en las artes de la fuerza. Y se ve, esa parte la verdad me gustó mucho. Cómo empiezan a ver a Leia como, ya no, digo, se ve desde el regreso del Jedi. Ya no es la princesita que había que salvar, por supuesto. Pero en Heredero del Imperio sí se nota una Leia más, pues más centrada, más madura y más tendiendo a ser una, más que una Jedi. Porque hay que recordar que Luke... Como tal, siento que no fue un Jedi como los de antaño, que fue más bien entrenado muy a la fuerza y muy rápido. Él es más bien un guerrero, al fin y al cabo. Y siento que Leia toma esa herencia también de un guerrero Jedi, no un caballero Jedi. Pues sí, realmente Luke podría decirse que aprendió a usar la fuerza y todo esto, pero pues oficialmente no podría ser un caballero Jedi tal cual. O sea, el entrenamiento que tuvo. ¿Te acuerdas, según la primera trilogía, de qué edades tenían que empezar los Jedi? Sí, el maestro Yoda le dice a Luke que estaba muy viejo para iniciar el entrenamiento. Los Jedi empezaban, pues, y lo vimos en la primera trilogía, 3, 4 años, 5 añitos por ahí. Incluso cuando... digamos que cuenta esa parte de la primera trilogía. O sea, la primera, digamos, que empezó en el 99. Cuando conocen a Anakin en Tatooine, que Tatooine era un niño muy pequeño. Se lo llevan a... ¿Cómo se llamaba este planeta donde estaba el Consejo Jedi? Era... Alderaan, Alderaan explotó. Era... Coruscant, el planeta, digamos, capital de la República, sí. Ahí está el Consejo Jedi, presentan a Anakin ante el Consejo varios maestros Jedi que están ahí andan diciendo que ya está muy viejo. Y era un niño, tenía, supongo, creo, 8 o 9 años, algo así. Y Luke, pues, cuando empieza su entrenamiento, ya no tenía ni por error 9 años. Así que, digo, en mi opinión, y esto también como que algo medio compartido en ciertos lugares de internet, es que Luke sí fue el último Jedi, pero el último Jedi bien, realmente fue Yoda. Pues sí, sí era el que quedaba realmente. Híjoles, tenía 8 o 9 años, ¿verdad? ¿Y cómo empezó ese amor con Padme? Que, Dios mío, en fin, demasiado pedófilo para mi gusto. Ah, bueno, ¿qué le hacemos al cuento? Ahí tenemos A Song of Ice and Fire. Hay cosas peores ahí, así que no pasa nada. Sí, los Lannister, bueno. Sí, no voy a spoilear, pero es para quien siga Game of Thrones, la asombrosa serie de HBO basada en los libros de George R. Martin de A Song of Ice and Fire. Pues no les, pues ya sabrán de qué les hablo cuando les digo tengan cuidado con Marjorie Tyrell, perdón, se pronuncia así. Es una lagartona. Sí, no hay dos formas de decirlo, y no hay que spoiler porque precisamente mañana estamos ya para el capítulo 8 de la tercera temporada, que cada vez se pone mejor. Sí, algún día te creo que tendrías que echarte algo de algún podcast con un buen ratito de todo este asunto de A Song of Ice and Fire. Pues tendríamos más bien, ¿no? Bueno, sí, claro, también yo me he echado los libros y estoy muy metido en eso. Sí, sí, sí, ahí con mucho gusto. Algún día armamos algo en forma para hacerlo, porque así improvisado sí queda, por supuesto, pero hay muchos puntos de calar por ahí. Sí, cosas que en la serie no se ven, o sea, la verdad se pierde bastante. Está muy bien adaptada, pero sí hay puntos que no se tocan. Y pues en general esos son los cómics de Dark Horse con Star Wars, que pues ya realmente se les va a acabar muy pronto el 20, ya que, pues... Como platicamos hace rato, Disney compra Marvel, compra Lucasfilms. Dice, pues tengo una compañía que hace cómics, ¿para qué le doy la licencia a otra compañía que hace cómics? Entonces ya dentro de poco se les va a acabar. Y hace poco empezaron a sacar, pues ya lo último, una verdadera serie regular de Star Wars, donde los protagonistas son los que vimos la trilogía clásica, ¿no? Está Luke, está Leia, Han Solo, Vader, o sea, todos los personajes que siempre hemos querido ver, ¿no? Y pues ya esto sería como que el remanente, o sea, lo que les queda ya de los derechos. Y lo que muchos fans... Bueno, todo eso sabes que se llama el universo expandido. Lo que muchos fans piden es que la siguiente trilogía, la 7, 8 y 9... Dios mío, ¿por qué? A cargo de J.J. Abrams. Se sabe que va a ser 30 años después de la historia de Return of the Jedi. Y pues lo que quieren es que se haga referencia o se tome en cuenta las historias del universo expandido. Se habla de Mara Jade, etc. Obviamente no vamos a poder ver a Luke Skywalker, ni a Leia, ni a Han Solo. Simple, por una sencilla razón. Ya están demasiado grandes para esos papeles. Sí, no es ni práctico para las películas. Ni creo que para los actores tampoco es como que muy bueno. Y pues vamos a ver, digo, no es como que me entusiasme mucho la idea. Tampoco es como que me entusiasme mucho que J.J. Abrams vaya a dirigir las películas. Hay quien dice que esas películas nacieron malditas. Y es probable que J.J. Abrams esté cavando su tumba cinematográfica. ¿Quién sabe? Igual y le sale. No sabemos. Pues Star Trek le salió. Star Trek le salió. Sí, eso sí se lo tengo que reconocer. Para quienes son trekkies de corazón, hay muchos sentimientos encontrados. Pero la parte en la que se... No se excusa, pero se puede escudar muy bien, es que es un universo nuevo. Incluso se hace todo un homenaje a eso en la primera película, digamos, de J.J. Abrams. en donde salen pues dos Spock, y siendo uno de ellos Leonard Nimoy. O sea, válida, ¿no? De esa manera hace válido para los fans anteriores y los fans nuevos el de que, oye, esto es otra cosa, es muy aparte, lo que sabías aquí puede o no ocurrir, es moderno, es más actualizado, entonces pues acéptalo, friki, ¿no? Básicamente. Sí, y pues vamos a ver qué tal le sale también lo de Star Wars. Qué curioso, ¿no? Aceptó las dos franquicias más, pues más hardcore que puede haber entre el fandom friki. Sobre todo, digo, Star Wars allá en Estados Unidos es, no sé, allá es Coca-Cola y Star Wars. Así podré como que definir mucha parte del estilo de vida estadounidense. Que se aventó un paquete muy grande de J.J. Abrams. Pues vamos a ver, ojalá le salga bien. O sea, por el bien del fandom, espero que le vaya muy bien. Sobre todo por eso, digo, a Disney se va a vender porque se va a vender. Pero que para los que son verdaderamente fans, no los decepcione como lo que vimos antes. Ojalá. Y también, bueno, y regresando al punto de los cómics, pues sí, se les acaba la licencia a Dark Horse de Star Wars. Se les acaba, digo, una de sus grandes vacas lecheras. Y obviamente, lo que se especula, no es que se haya anunciado, pero se especula y es muy fácil de especular porque es muy lógico, se va a ir hacia Marvel todo ese asunto. Y pues vamos a ver con qué se queda Dark Horse, cómo puede solucionar esta pérdida que tienen, que no es como que estuviera totalmente en su control, ni modo. Yo siento que Dark Horse tiene con qué seguir dando buena batalla, ya tiene veintitantos años de dar buena guerra en el mundo editorial del cómic. Siento que tiene con qué, y pues yo espero también que siga con mucha fuerza, porque lo que hace mucha falta en el medio del cómic es más empresas editoriales que se dediquen a darle un nuevo impulso a creativos nuevos y a nuevas ideas. Pues fíjate que sí, ahorita yo lo último que estaba comprando de Dark Horse, te acordarás, es la adaptación en cómic de otra licencia, que es The Strain, que la verdad está bastante aceptable la adaptación, bastante buena, bien hecha. El último libro de The Strain es una trilogía de libros, por si no la conocen, escrita por Guillermo del Toro y Chuck Hogan, que es básicamente vampiros con un nuevo twist, que es un virus, es entre vampiro y zombie, pues están los monstruos de The Strain. Y la adaptación en cómic es bastante buena, más rápida que lo que se desarrolla en el libro, porque pues, en el libro tienes páginas y páginas para poder desarrollar qué siente un personaje cuando se transforma en vampiro. Pues, gráficamente no es tan fácil. Lo malo es que, bueno, el último libro no me encantó del todo, pero pues vamos a ver cómo lo logran adaptar, ¿no? Sí, como dices, el último libro decepciona un poquito en mi opinión, en cómo se lleva la historia. El cómo la cierran se me hace bueno, eso sí, pero el desarrollo de ese final pues sí me dejó algunos sinsabores. El cómic es, a mí se me hace muy bueno, el dibujo no será el más bonito de todos, pero cumple muy bien, es muy acorde a la ambientación que tiene The Strain, porque pues es una historia oscura, de vampiros, de mucha muerte, mucha sangre. Probablemente ya algunos estén pensando, uy, voy a comprarlos. Digo, no, y de verdad, échenles un ojo, ¿no? En una época en la que los vampiritos brillan, son amigables y van a la high school, pues es un muy buen cambio. Sí, por favor, ese es yo creo que el mejor cumplido que le puedes dar a esa serie, ¿eh? Y pues bueno, dejamos ya esta parte de Dark Horse, espero que por ahí les haya gustado esta pequeña reseña de todo lo que ha hecho Dark Horse a lo largo de los años. Pequeñita, porque la verdad podríamos echarnos horas y horas hablando de franquicias tan importantes como Sin City, como 300, Rusty. Un tiempo tuvieron por ahí una licencia de Tortugas Ninja, tuvieron Robocop, tuvieron Alien, un chorro de cosas, ¿no? Y tuvieron héroes originales, por ahí una chica que se llamaba Ghost, que es hicieron un pequeño universo superheroico que también les funcionó, ¿no? Y pues me encantaría que ahorita nos platicáramos un ratito. Hace unos programas se mencionó, no sé exactamente por qué salió, y de hecho en el programa anterior de Comic Manía se dio algo que me encantó, que empezaron a salir los Whovians, empezaron a salir los Whovians así de closet, cañón, y Whovian es el término para los fans de una de las series más longevas de la ciencia ficción en la vida, que es Doctor Who, que yo debo ser honesto, o sea, tú lo sabes perfectamente, creo que yo sí he visto dos capítulos de Doctor Who, son muchos. Pero toda la mitología, todo eso, o sea, nos hemos platicado tantas veces sobre Doctor Who, ya conozco bastante, pero pues de los dos, yo creo que el Jubian así de hueso colorado, pues serías tú, mi carnal. Y pues me encantaría que nos platicaras un poquito, porque ese tema me apasiona bastante y tengo que darme la tarea de ver Doctor Who, porque se me hace awesome. Además de que hay por ahí dos capítulos que Neil Gaiman escribe, pues o sea, oye, tengo que verlos, pero en el contexto definitivamente, ¿no? Doctor Who es una serie ya muy longeva, pero se ha dividido en como en etapas, y ahorita la temporada más moderna, por ahí empezó creo que del 2005. Cuéntanos un poquito, primero que nada, ¿cómo diablos llegaste a Doctor Who, una serie tan británica y tan longeva, ¿no? Yo llegué a Doctor Who por el internet, o sea, el internet para mí ha sido la fuente de entretenimiento, y no tanto porque me alimente de cosas de entretenimiento por medio de internet, no, sino porque me presenta varias opciones. Así, por ejemplo, llegué, si te acuerdas bien, el que llegó a My Little Pony fui yo. ¡Ah, claro! My Little Pony Friendship is Magic, esa serie de televisión que salió, que se estrenó en 2010. Realmente, ni le hagamos el cuento, quien llegó a verla y a... La veía en streaming por Megavideo, del difunto servicio de Mega Upload para de streaming de video. Llegué ahí a ella. Más o menos de esa misma manera llegué a Doctor Who. Empecé a descargar los capítulos en forma alternativa. Me empezó a gustar. Obviamente descargué los capítulos de 2005 en adelante, porque no es el reboot, es la continuación de las historias. Doctor Who es una serie muy muy longeva, como dices, desde 1962. Y como me comentaba, de hecho mi hermano se dio la tarea de buscar un poquito acerca de esto para que vean que sí le mete cabeza al podcast. Doctor Who iba a comenzar, o la idea original de Doctor Who, que fuera un programa didáctico de una persona que viajara por el tiempo para tratar de enseñar a los niños acerca de historia y cosas así. Pero es una idea que permeó. A grandes rasgos, para quienes no conozcan mucho de Doctor Who, el Doctor, o sea, una cosa, no le digan al Doctor Doctor Who, no. Doctor Who es como que el gimmick, es la pregunta que siempre se les hace. Y si preguntan Doctor Who, just the Doctor. Just the Doctor, sí, claro. El Doctor es un extraterrestre de un planeta llamado Gallifrey, que es el último de su raza. Sé que eso está un poco trillado, pero bueno, para los 60 era muy, muy novedoso. ¿Clark Kent, anyone? Pero había pocos Clark Kent, ¿no? Es el último de su raza porque en los albores del tiempo, los principios, imagínense, del tiempo, hubo una gran guerra, la guerra del tiempo entre Gallifrey y el planeta Skaro, que es de donde vienen los Daleks. Ya después les comentaré más acerca de eso. El chiste es que en esa guerra todos son exterminados, salvo este alienígena, el Doctor. Y es un alienígena que se mete a su nave, a la TARDIS. ¿Qué significa TARDIS? Time and Relative Dimension in Space. Es una nave que se mueve tanto a través del tiempo como del espacio. Eso está muy a gusto. Y está disfrazada, tiene un sistema de camuflaje en el cual, por la época en la que se hacía Doctor Who, se disfraza de una cabina de las antiguas cabinas de policía que había en Londres. Esas cabinas de policía servían para lo siguiente: eran una cabina azul más o menos grandecita, en donde metían ahí al por ejemplo, al ratero. Es en serio, servían para eso. Okay. Y ahí tenían un teléfono público para que pudieras avisarle a la policía. Por eso servían. Ok. Muy extraño, ¿no? Su forma de impartir justicia allá. Y entonces la TARDIS, porque si se pronuncia en femenino, está disfrazada de eso. La explicación que te ponen de por qué sigue la TARDIS con ese camuflaje en pleno siglo XXI es que, pues, se atoró el sistema de camuflaje y así se quedó. O sea, se quedó en forma de cabina. Bien pudiera ser otra cosa, pero se quedó como cabina. Es del Doctor, bueno, del Doctor es, las razas, ¿cómo se llama? Son Time Lords, ¿no? La raza de los del Doctor son los Time Lords, que una vez más, para hacerlo, porque digo, al fin y al cabo pues, parecen seres humanos, pero la forma en la que también justifican eso es cada vez que alguien le pregunta de Time Lord, pero si tú pareces un ser humano, y el Doctor siempre responde, no, tú pareces Time Lord. Ok. Pequeñas coincidencias de la vida en el espacio, ¿no? Sí, al fin y al cabo, y te dice por qué. Nosotros llegamos primero. Ah, son una, claro, son una raza mucho más antigua que los seres humanos. En efecto. Y bueno, siguiendo comentando con Doctor Who, te estaba comentando, yo pues empecé a ver los capítulos de la nueva serie, digamos la más reciente época, de 2005 en adelante, que se desarrollan con las aventuras del noveno Doctor. El noveno Doctor, hay que mencionar que para mantener la franquicia vigente, obviamente el primer Doctor que salió era una persona ya mayor, y pues obviamente pues no iba a durar así como que pues todos los años, no iba a durar 30 años para hacer una serie de televisión. La forma en la que los creativos resolvieron este asunto fue que tras recibir alguna herida mortal, los Time Lords tienen la capacidad de regenerarse, de gastar una cosa que le llaman energía de regeneración, y con eso salvan su vida, a un precio, por supuesto. Cambian tanto su apariencia física como su personalidad. No muere en realidad. ¿Solo evoluciona o muta? Es que es más complicado que eso. No muere como tal, pero su apariencia física ya no vuelve a ser la misma jamás, y su personalidad cambia. Sus recuerdos los mantiene, por supuesto, sus habilidades también las mantiene, y todo lo que ha vivido a través del tiempo sigue siendo él, pero como sus personalidades van muriendo, es una especie de muerte. Es como un fénix, ¿no? Medio renace sus propias cenizas, pero ya no es el mismo fénix. En efecto, esa es una excelente analogía, de hecho. Y bueno, de 1962 a 1999, algo así, no me acuerdo bien, había habido hasta ese entonces 8 doctores. Que el octavo doctor realmente salió solamente en una película, película para televisión, fue su única aparición. Realmente la serie de televisión había quedado hasta el séptimo doctor. Dentro de los Whovians hay siempre el debate, ¿no? ¿Quién fue el mejor doctor? La mayoría se va hacia el cuarto, Tom Baker, bueno, pero ese ya es para otro asunto, ¿no? Esta serie 2005 comienza con las aventuras del noveno doctor, interpretado por Christopher Eccleston. Que Christopher va a aparecer en una película friki en este año. ¿Cuál es, mi hermano? Va a aparecer en Thor The Dark World y va a ser el villano. Va a ser, en este caso, Malakai, que es el villano principal de esta película, y que también lo conocimos en la saga, en la inmortal saga que creó Walter Simonson para Thor hace ya bastantes años, y es un elfo oscuro, básicamente. Así que bueno, pues ya Eccleston ya tiene varias participaciones entonces en el mundo friki del cómic. Y bueno, 2005 comienza con este personaje. El primer personaje que conocemos en el primer capítulo de esta nueva serie es a su primer acompañante. El doctor siempre tiene esa característica, es una persona muy solitaria por su pasado, al fin y al cabo es el último Time Lord, pero precisamente por ser una persona tan solitaria tiene a veces la necesidad de poder compartir el tiempo y el espacio con alguien, así que siempre tiene a una compañera, siempre femenina, y normalmente se mete en todo tipo de problemas, ¿no? Sí, tienen una increíble capacidad de ignorar su sentido común. El primer personaje que conocemos en la nueva serie es a la primera compañera también que conocemos del Doctor, Rose Tyler, un personaje muy interesante que evoluciona mucho a través de las historias del Doctor, y que en ese primer capítulo pues es salvada por el Doctor precisamente. Y a mí Eccleston en esta nueva etapa de Doctor Who, a mí se me hace el underdog champion. No fue muy apreciado en su momento, solo duró una temporada, estuvo nada más 13 capítulos, 12 capítulos, no me acuerdo bien de cuánto era la temporada. Pero a mí se me hizo un gran trabajo el que hizo Eccleston haciendo al Doctor, un poquito, digamos, fuera de orden en su vestuario. El Doctor siempre se ha vestido muy inglés, muy cordero y blazers, bufandas locas como Baker. Y Eccleston se vestía de cuero, o sea, era un rockstar casi, pero no tenía esa personalidad, era una personalidad, no eras muy... Es algo muy bonito que tiene el Doctor, es un ser muy amable, muy compasivo, extremadamente compasivo, o sea, alguien que puede amar a cualquier raza es él. Y eso se demuestra en cada capítulo, es algo que hay que resaltar. Los capítulos de Doctor Who pueden llegar a ser un poco violentos en su momento, pero no hay nada de violencia extrema, ni mucho menos. Son a veces muy tristes, muy muy tristes, precisamente por esta característica del Doctor, que es muy muy compasivo, muy amoroso con todos, de verdad. Y bueno, Ya para no hacerles más largo el cuento, Christopher Eccleston duró una temporada, se regenera y el siguiente doctor es David Tennant, que para la época moderna muchos consideran que ha sido el mejor doctor. David Tennant duró 4 años, algo así, ¿no? Si no mal recuerdo, siendo el doctor. Después, una vez más, se regenera una saga super épica. Y aparece el doctor que conozco que está actualmente, Matt Smith. Y junto con Matt Smith llega también, bueno, entre Tennant y Smith pasan varias compañeras, varios companions. Rose Tyler, una de ellas, Martha Jones, que es la mujer de color, ¿no? Sí, es una negrita muy, es doctora, de hecho, es como que la companion más más ruda, más con más enjundia de todas. A mí me gustó mucho ese personaje. Y Donna Noble, una es como que la más cucu, más oddball de todas. Es bastante, sigue siendo muy interesante, por supuesto, pero tiene para esos detallitos. Pero eso sigue siendo con Tennant. Cuando se terminan con Tennant y continúa Matt Smith, se presenta una nueva compañera, una nueva companion, interpretada por Karen Gillian, que sí, no es el que escribe Journey to Mystery, que Karen Gillian suena muy parecido, pero no es. No es ese para nada. Y bueno, esta nueva actriz interpreta a Emilia Pond. Y es una nueva serie de aventuras con el doctor. Ahí quisieron dar un rejuvenecimiento real al doctor. Como detalle curioso, el primer doctor que apareció, ahorita no me acuerdo del nombre del actor, es el más viejo en jamás interpretar al doctor. Matt Smith es el más joven. Curioso. Es más que este Tennant. Sí, es un par de años más joven que Tennant. A pesar de que tiene como 31, Matt Smith, algo así, es bastante joven. Curioso, ¿no? O sea, el primero en interpretar al doctor es el más viejito, el último en interpretarlo es el más joven. Y pues en este año, de hecho el día de ayer sábado, porque ya antes de que estoy de madrugada. Ya acabó la nueva serie. Dios. Acabó con un capítulo que a muchos les puso los pelos de punta, no solo el nombre, se llamó The Name of the Doctor. El nombre del doctor es un gran misterio en el universo. ¿Por qué exactamente? No sabemos, pero sabemos que es peligroso. Y aparentemente lo iban a revelar. ¿Quién sabe si lo hicieron? No he podido ver el capítulo, pero bueno, ya lo estaré viendo en su momento. Que yo creo que para los fans es tanto como decir Judge Dredd se va a quitar el casco, ¿no? Algo así, sí, por supuesto. Pero no sé, yo siento que el cambio es bueno. Digo, no, enterarnos... sí soné a Rafiki, lo sé. Yo siento que, por ejemplo, enterarnos del origen de Wolverine le dio sustancia al personaje. Y no sé, yo normalmente lo doy la bienvenida al cambio. Vamos a ver cómo se desarrolló esto. Y bueno, la razón por la que mi hermano les decía que en Authority hay un personaje que le da, le da algo de sentido por la forma en la que lo manejan, es el chamán. El chamán del milenio, le decían, el chamán de la tribu global. Es una especie de doctor, de hecho, se utiliza un poquito esa idea de que hay varias encarnaciones del chamán y de que cada encarnación comparte la sabiduría del chamán anterior, con la diferencia de que los otros sí se mueren. Sí, son diferentes personas. Que yo me acuerdo, hay un arco muy muy padre que dibuja Frank Whiteley, donde se enfrenta a un chamán anterior, que es todopoderoso, ¿no? Sí, porque conforme los chamanes iban pasando en la historia, iban aprendiendo más cosas. Y este chamán, mediante diferentes pues trucos, logra hacerse del poder que el nuevo chamán tenía. Y ese conocimiento con esa malicia que tenía ese doctor este chamán anterior, me estoy confundiendo. Es que sí, se parece. La malicia y ese conocimiento y esa frialdad de corazón termina siendo un villano indetenible, de verdad indetenible. Y era muy... Era muy sanguinario en ese momento, Sí, al grado de que en algún momento Authority llega con refuerzos y los aniquila todos rápidamente. La forma en la que derrotan a este chamán es como Authority muy imaginativa. Nada más les adelanto, no nada tiene que ver con volarle la cabeza. Es una muy buena historia y creo que es una muy buena también analogía acerca del chamán y el doctor. Fíjate que ahorita que dices que muy, muy imaginativa forma de derrotar a este villano. Algo que tiene Doctor Who es que son muy imaginativos porque llegaron a tener presupuestos ridículos, ¿no? Entonces tenía que desarrollar cosas que fueran inteligentes y que aún así fueran bastante interesantes, ¿no? Me acuerdo un detallito que encontraste del papel, que tenía que ver con un papel especial o algo así. Psychic paper. El doctor tiene una como carterita con psychic paper, papel psíquico. Este papel lo que hace es reflejar lo que la otra persona está viendo, o sea, lo que la otra persona quiere ver. En otras palabras, si el doctor le dice a alguien, por ejemplo, un ejemplo muy bobo, me llamo Matt Smith del FBI, la otra persona al escuchar eso, lo que va a querer ver es una identificación que acredita a esa persona como del FBI, y eso es lo que va a ver. Aunque el papel es en blanco. El papel siempre está en blanco para el público. Wow. Y te evitas hacer props, ¿no? Sí, ya no tienes que ganar, ya no tienes que gastar en utilería, sencillo, es algo muy sencillo. Y los Daleks que nos comentabas que son los grandes enemigos de la serie de Doctor Who, que yo los veo como saleros gigantes, pero que son tremendamente peligrosos, ¿no? Los Daleks son una raza modificada genéticamente para la guerra, para la destrucción. Su única motivación es la destrucción. Son seres muy calculadores. Los se describen como una supercomputadora andante. Son obviamente, su componente principal es biológico. Lo que uno ve los alerotes es el componente mecánico, que es como un exoesqueleto, es una armadura, de hecho. Y tienen la particularidad de que, uno, son muy inteligentes, muy, muy inteligentes. No tienen otro sentimiento que no sea la sed de destrucción. Y son muy, muy poderosos. Y imagínate qué tan imaginativas tienen que ser las historias del doctor. Que el doctor nunca utiliza un arma. Su gran gadget es el Sonic Screwdriver, ¿no? El desarmador sónico. Que es realmente una herramienta, pero en ningún momento es algo para atacar. Así que, ¿cómo detener a esas cosas que, bueno, hay varios capítulos en los que salen los Daleks, a pesar de que aparentemente todos habían sido destruidos en la Guerra del Tiempo, pero bueno, ya sabemos que no. Incluso salen ejércitos de Daleks. ¿Y cómo detener a esas cosas sin utilizar un arma, sin dispararle siquiera? Solo el doctor. Y fíjate, ahora que lo mencionas, cuando mencionaste, por ejemplo, al chamán y todo eso, a mí me vendiste la idea de Doctor Who cuando me dijiste, es como el chamán de Authority. Y de ahí empezó a gustar. Al menos, digo, lo poco que conozco, pero lo que sí conocí que tú conseguiste en algún momento es un TP con cómics de Doctor Who publicados por IDW, porque cómics de Doctor Who ha habido, creo que toda la vida desde que empezó la serie, donde ha participado Neil Gaiman y Simon Beasley y Alan Moore, etcétera, ¿no? Pero estos últimos más recientes compilados en un TP, qué buenos cómics son de veras, ¿eh? Muy imaginativos, muy autocontenidos, muy recomendables, la verdad. Sí, de hecho en ese TP que compré, luego ahí te paso el datito de cómo se llama para que lo pongas ahí en el blog o algo así. Por ejemplo, la primera historia la escribió Lea Moore. Ajá. La hija de Alan Moore, que se ve, le gusta el doctor, pero bien, porque entendió muy bien la forma en la que se puede escribir al doctor. Y dentro de ese TP también hay una historia, como siempre no quiero arruinarles nada, ni mucho menos, pero hay una historia en la que el doctor se encuentra en una verdadera encrucijada, él siendo una entidad, una persona que viaja por el tiempo, conoce los riesgos que implica eso, puede haber... Como con el Doc Brown, ¿no? De Volver al Futuro. Puede haber paradojas y destruir el universo. Se encuentra con este gran problema. Hay un asesinato de un extraterrestre. Que quien cometió el asesinato, pues es un extraterrestre. Es un extraterrestre cuya raza vive su vida al revés. Me refiero a que ellos nacen al morir. Qué difícil era leer ese cómic. Sí, porque ¿cómo interrogas a alguien que de antemano ya sabes lo que va a decir, lo que le vas a preguntar y te va a empezar a contestar por el final de la conversación? Wow. La forma en la que resuelven todo ese problema es muy imaginativo. Leerlo es un dolor de cabeza, de verdad. Pero cuando uno le capta el cómo leerlo, cómo poder realmente apreciar bien esa lectura, ay, se siente uno hasta bien consigo mismo. Ojalá algún día nos pueda ser como una especie de diagrama de cómo leerle, al menos los hints, ¿no? Para que cada quien lo pueda ir leyendo a su ritmo. Sí, es de esos ejemplos muy imaginativos. Hasta en los cómics, imagínense, se nota esa esa creatividad en las historias del Doctor. Los cómics son muy interesantes, muy buenos. Este año va a salir un... Está saliendo, de hecho, una serie de 12 números de publicados por IDW, si no me equivoco. No me acuerdo quién los escribe, son varios autores, de hecho. Y también los dibujantes, los ilustradores también son varios. En el que se van a narrar historias, uno por mes, claro, de cada Doctor. De los 11 doctores, va a haber uno por mes. En enero sale una historia del primer doctor y así nos vamos con febrero, etc. Y al final, bueno, yo no los he empezado a comprar, no los he, tampoco los he visto por medios alternativos, ni mucho menos. No me quiero spoilear nada. Yo me quiero comprar la recopilación que evidentemente va a salir en su momento. A lo mejor sale una o dos recopilaciones, no lo sé. Yo lo que también tengo mucha... Porque anunciaron 11 números, uno por cada doctor. Pero ¿cuántos meses tiene el año? Pues tiene 12. Así que, no sé, va a haber regeneración al final de la serie. Va a haber... Se va a acabar ahí. Lo que sí sabemos de la serie es que se va a dar un descanso a la serie ahora sí. Algunos buenos años. Como tal, la serie acaba el día... Les digo, acaba el día sábado. Va a haber todavía un especial de Navidad, que es como que tradición del Doctor, y pues vamos a ver también en qué acaba todo este asunto. Qué triste, ¿no? Yo creo que cuando ya le agarras cariño a la franquicia, saber que pues se va a acabar por un rato, pero mejor que lo hagan así. Digo, son temporadas cortitas y me parece el productor es Stephen Moffat, o de escritor, no estoy muy seguro. Escritor y productor. Ah, ok. Pues yo creo que se toma su tiempo para hacerlo, pero cuando salen, por lo que son producciones muy, muy bien hechas, y esta última ya tuvo bastante presupuesto, ¿eh? Así es, empezó muy bien, a la mitad de la temporada, de hecho, nos dejaron unos meses a la espera, con un cliffhanger muy, muy dramático para los que seguimos la serie. Nos hizo chillar como siempre Moffat, así es él. Tuvo mucho presupuesto, se notó. Qué bueno que le dieron la oportunidad a Moffat, porque hace cosas magníficas. Nada más, por ejemplo, Stephen Moffat es quien escribe la fantástica y asombrosa serie de Sherlock de la BBC. Con este Cumberbatch, que recientemente toma el papel de Khan en Star Trek. Exacto, Benedict Cumberbatch es Khan en Star Trek, es obviamente Sherlock, y va a tener un papel en la trilogía del Hobbit. Y que también, ¿qué creen? Sale el Hobbit ahí, Martin Freeman, en el papel de John Watson. Que es Bilbo Baggins, ¿no? En Lord of the Rings. Y este Cumberbatch va a ser, más bien es una voz, ¿no? Bueno, pues, no, ¿qué tanto puedo spoilear el Hobbit, no? Cumberbatch va a ser la voz de Smaug the Magnificent, el dragón que desde la primera entrega del Hobbit nos están presentando. Que por cierto, se veía en cine, se veía enorme y atemorizante ese dragón, déjame decirte, ¿eh? Sí, yo estoy muy emocionado, quiero ver a Smaug. Quiero ver cómo lo desarrollan. Y va a ser muy interesante la interacción, porque es ese tipo de dragones que piensan, ¿no? O sea, que toma esa parte de la mitología. Vamos a ver sus interacciones entre Smaug the Magnificent y Bilbo Baggins. Y pues fíjate, ya casi vamos una hora de transmisión. Bueno, ya las va a cumplir las dos horas que tenemos transmitiendo. Me encanta esta parte de Doctor Who y me encantaría resaltar que hay dos capítulos escritos por mi escritor favorito, que es Neil Gaiman. Tú ya viste uno, el otro creo que salió hoy o va a salir, no estoy muy seguro. Pero el primero, ¿qué tan Neil Gaiman es ese capítulo? Yo no quise saber qué capítulo era el de Neil Gaiman, dije a ver si puedo reconocerlo. La verdad, cuando salió ese episodio, dije, este lo escribió Neil Gaiman. Es totalmente él, de verdad. ¿Por qué? Utiliza mucho, no es que Neil Gaiman tenga una fórmula Gaiman, ni mucho menos, pero sí te das una idea, o sí tienes una idea de cómo escribe la historia, de cómo maneja sus personajes y cómo maneja las situaciones entre esos personajes. Y si todo Doctor Who se escribe con mucha imaginación, bueno, imagínate con Neil Gaiman. No, le sobra, por supuesto. Y pues ya casi para despedirnos, quisiera hacer una recomendación, bueno, que tú me hagas una recomendación extensiva para todos, de un cómic que tú me presentaste, que van 7 numeritos, tristemente son solo 7 por el momento porque tarda bastante. Me lo vendiste como que era un cómic estilo manga, sin ser manga. Y está precioso el arte, y la historia es bastante, bastante buena. Es un cómic del hombre orquesta, porque él hace todo, pero me encantaría que tú seas quien lo presente. El cómic, la recomendación de la semana viene gracias a Image Comics. que son una, un depositorio de ideas estos cuates, sí. Me encanta, de verdad, Image. Es mi compañía favorita hoy día. El cómic se llama Orc Stain, la mancha orca. Se llama así porque los protagonistas son orcos. Orcos como, más o menos como los conocemos de, del Señor de los Anillos y en general toda la mitología de los orcos. Estos seres, pues, feitos, brutales, salvajes. De lo que son realmente, o sea, el autor de esta gran obra se llama James Stokoe. Que búsquenlo por ahí en internet. James Stokoe, cualquier cosa que él haga se vende por muchísimo dinero, de verdad. Es sorprendente. Este James escribe, ha escrito la historia, la dibuja, la colorea. No sé si se vaya también a vender a los puestos allá en Estados Unidos o qué onda, pero de verdad es un hombre orquesta, es magnífico. Por eso se tarda tanto en sacar los números. Van solo 7 números, la historia para nada está concluida. Es un arte gráfico magnífico, la paleta de colores es impresionante, la forma en la que él colorea es muy distinta a cualquier cosa que nosotros podamos, que yo por ejemplo haya visto. El dibujo, si se pueden dar una idea, si ven por ejemplo los diseños de los personajes de esta banda ficticia, semificticia Gorillaz, okay. Se parecen un poco con ese tipo de detalles, vaya. Y es un dibujo muy muy detallado. Y los detalles, o sea, hace muchas rayitas, pero por algo. Es la historia acerca de la conquista orca, de un ejército orco y de lo que necesita para trascender. Los orcos en esta historia son seres, por ejemplo, que nacen de sacos y que no tienen nombre. Nada, porque no nacen de una hembra. No hay hembras orc. Por lo tanto, cuando nacen no hay quien les pueda dar un nombre. Se identifican por rasgos de su cara o por cicatrices o por cosas así. Y de lo que, y digamos que el gran trauma orco es hacerse de una identidad. Y la historia comienza con eso, con un gran ejército orco en busca de la gran conquista y la gran victoria para poder dejar su huella, la mancha, en el mundo. ¡Órale! O sea, esa es básicamente la misión que tiene este cómic. O sea, en apariencia es como que el arte es lo más bonito, pero la historia también está bastante, bastante padre, bastante densa. Sí, los personajes son personajes, al principio no te parecen tan complejos. Cabe aclarar esto, con Orc Stain no espero una historia súper épica, no lo es. A pesar de que sí tiene muchos elementos de fantasía épica, no es la odisea de nuestro tiempo, ni mucho menos. Es una muy buena historia, pero no esperen algo épico. Los personajes al principio no parecen tan complejos, pero sus motivaciones parecen más bien sencillas. Pero conforme Stokoe va desarrollando su historia, los personajes también van tomando otras dimensiones, son más profundos. Y uno se va dando cuenta del cariño y de la planeación que Stokoe le está poniendo a esta publicación. Y algo que me llama mucho la atención es que tú me lo escribiste como un estilo manga sin ser manga. Y es la verdad, o sea, los juegos de paneles, las transiciones de una viñeta a otra son muy manga, pero el dibujo no es el clásico dibujo de Ajotes, ni mucho menos. Es más o menos jugar con esas reglas, pero dentro de un contexto de cómic americano, ¿no? Y más bien alternativo. Sí, incluso también la como decir, el número de páginas es de un cómic tradicional, el formato, o sea, 23, por no me acuerdo cuántos, es también un cómic tradicional. Por ejemplo, el diseño de personajes se parece un poco más al manga, pero el cómo se mueven, cómo se mueven entre paneles, etcétera, pues es un cómic de este lado del charco, muy muy bueno. El grado de detalle, porque por ejemplo, ahí voy a echarle algo de tierra a Rob Liefeld, como si lo necesitara, por supuesto, sí, sí. ¿No? Pero bueno, ¿se acuerdan de aquellos dibujos de Rob Liefeld de Cable, por ejemplo, con sus múltiples pouches en piernas y en cinturones y sus bolsitas? ¿Cuándo lo viste sacar algo de ahí? Jamás. Ok, hay un personaje en Orc Stain que tiene, digamos que su gran gimmick es que utiliza venenos y pociones al por mayor, y digamos que toda su indumentaria está llena de pequeños tubitos de ensayo y pequeñas botellitas con ingredientes y con fluidos medio raros por ahí, y a cada rato los está usando. O sea, Stokoe le da esa característica de poder portar todas esas cosas porque al fin y al cabo las utiliza. O sea, son cositas, si quieres, muy, muy ínfimas, muy mínimas, pero que le dan una riqueza visual al cómic muy, muy interesante. Pues sí, o sea, híjoles, hablando de Rob Liefeld, por cierto, un saludo a la bellísima Cindy Marvel y Piedra Atómica, que por ahí pusieron una imagen de algo que está haciendo Rob Liefeld, que yo creo que lo comentaremos posteriormente porque ya se nos está acabando un poquito el tiempo, pero Dios mío, no le den dinero a Rob Liefeld, por el amor de Dios, en serio, no le den. Sí, hay gente para todo, para todos hay gustos, me queda claro. Y bueno, pues ya nos para cerrar con este asunto de Orkstein, es muy recomendable, es una historia muy divertida, se van a divertir muchísimo. Tiene los siguientes inconvenientes nada más. Sí. Uno, que el TP, el recopilatorio de los primeros 6 números, está inconseguible. Y carísimo, si llegan a encontrar uno es carísimo. En Amazon eBay lo hemos visto en cuántos dólares. Como en $50, usado. Sí, ya usado y no sabemos exactamente en qué condición. Realmente está muy muy caro conseguirlo. El número 7 sueltito está más inconseguible todavía, ni siquiera lo he visto, no sé en cuánto cueste. Y pues la verdad es que tiene como un año o un poquito más de que no se publica nada nuevo de Orkstein. Ese es el gran problema, o sea, ese es como que el gran inconveniente para esperar nuevas historias. Pues nos vamos a tener que esperar un ratito. Vale la pena leerlo, por supuesto, también para ver qué otras cosas están haciendo en el cómic. Image nos da esa gran oportunidad. Vale la pena, pero si les gusta, si les apasiona y si llegan a sentir un aprecio por él, pues nada más yo se les digo, hay que ser pacientes para la siguiente entrega. Pues sí, porque si no pueden caer en querer Poxagronka. ¡Poxagronka! Es mi nuevo grito de batalla, por cierto. Que no les voy a explicar qué es Poxagronka, léanlo. Es un término de orcos, ya verán de qué se trata Poxagronka. Pues la verdad, en lo que sale, como Dios manda, pues no hay opción. O sea, búsquenlo en internet, es fácil de encontrar. Léanlo, les va a encantar. Y créanme, cuando haya un recopilatorio, una reedición o lo que sea, yo ahí voy a estar, ¿eh? O sea, honestamente voy a estar. Y Stocko no ha hecho nada más esto, hizo por ahí Godzilla. ¡Godzilla! Sí, él dibuja la serie de Godzilla a un grado también de detalle impresionante. Por eso se tarda tanto, la verdad. Principalmente está trabajando en eso últimamente, es por eso que se tarda. Tuvo por ahí un Kickstarter, no supe bien cómo estuvo el asunto, pero no terminó bien el asuntito este. Parece que se peleó por ahí con los que había iniciado y tuvo varios retrasos en sus otros trabajos, etcétera. Así que bueno, también como que la situación de Stocko nos lleva a esperar un poquito más para ver más de Orkstein. Y pues si pueden ver un poquito también de su trabajo de Stocko y si les interesa, por ejemplo, yo ya ando buscando cosas de Godzilla, vamos a ver de qué se trata, ¿no? No, y de veras que vale mucho la pena la espera. Creo que vale bastante la espera por el nivel gráfico que trae, la historia que es bastante, bastante buena. No, como dices tú, no es épica, así no esperen la saga que va a cambiar el mundo, no es Watchmen, me queda clarísimo, pero es una historia muy bien contada y gráficamente muy, muy, muy bien hecha. Y como la última característica es que es de esos cómics que es tremendamente divertidos leerlos. De verdad, son muy, muy divertidos y no sé, a veces se nos olvida eso, ¿no? Sí, que al final del día los cómics tienen que ser divertidos, ¿no? Y pues precisamente hablando de diversión, espero que se hayan divertido con este programa, que la verdad fue de un día bastante movidito y que le agradezco muchísimo a mi carnal que me haya acompañado a grabarlo, a grabar con el buen Joy también. Digo, esta semana se van a echar una dosis doble de Carnix Niño Rata, que espero que les guste. Y de veras, carnal, te agradezco mucho participar. Me encanta que participes con nosotros en el Café Comiquero y en Comic Manía. Y ojalá que pues más seguido, ¿eh? Pues yo participo con mucho gusto. Espero que también a quienes nos escuchen y a quienes hacen este podcast posible, pues les guste por ahí toda la bola de babosadas que digo, que pueden encontrar algunas recomendaciones útiles. Y pues si no les gusta, pues bueno, pues también pues por ahí me dicen, ya para no estar nada cierto sencillamente espero que de verdad de corazón esto lo hago con mucho gusto, con mucha pasión. También los cómics son mi pasión, son, si quieren, yo no soy tan de superiores, o sea, como mi hermano por ejemplo, pero créeme que yo tengo una gran pasión por este medio. Y bueno, espero les guste la transmisión, espero les gusten las recomendaciones y pues lean cómics, diviértanse. Pues buenísimo, con ese mensaje me quedo. Carnal, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por escuchar el Café Comiquero. Nos vemos por ahí la siguiente semana. No se pierdan, por supuesto, Comic Manía Radio los miércoles a las 5:30 de la tarde con Carlos Joy Moisés. Y nos vemos, primero Dios, la gente del DF, el próximo día 25 de mayo en Fantástico para la plática acerca de Age of Ultron. Esperen por ahí un flyer que vamos a colgar por parte de Fantástico. Y pues muchísimas gracias, carnal. Gracias a todos. Que tengan una excelente semana. Gracias totales. Adiós.